Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers, episodio número 24, si llevo bien la cuenta. Jueves de frío, pinche frío. Pinche frío. Con lluvia, pinche lluvia. Pinche lluvia. Pero con muchas ganas. No, pero aquí, ¿a quién aplica eso? Aquí bueno, sí, aquí la necesitamos. Nuestras plazas están quedando sin agua. Bueno, sí. Está bien. Pinche frío nada más. Sí. Pero con muchas ganas de platicar de un montón de tonterías y cosas que hemos visto. Los saludo a su amigo Kike Kabuto. Y como siempre me acompaña mi amigo, mi hermano, mi carnal del alma. Amigo de mil batallas, de mil aventuras. Ya tenemos que hacer un podcast de todas las pendejadas que hemos hecho con los otros. Ay, no, hombre. Nos van a quedar cortos 24 episodios. O a lo mejor nos regañan después. Con ustedes, mi amigo, el Dr. Coloso. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Sean bienvenidos una vez más a su querido y atropelladísimo podcast de confianza. Aquí un par de hermanos y papás palurdos, una semana más contando sus chuchescas y chavorruquescas aventuras para el deleite de todos ustedes. Sean bienvenidos. Eso, excelente. Y pues sí, justamente episodio número 24 con un tema sabrosón que vamos a platicar. Pero si me permites, déjame nomás compartir el stream antes de empezar. No sé si quieras platicar algo mientras yo comparto el stream. Ay, chihuahuas, pues sí, hombre. O sea, los 5 minutos funestos del Dr. Coloso. Sí, sí traigo malas y tristes noticias. ¿En serio? ¿Qué pasó? Esta semana estuvo muy intensa. Hubo 3 pérdidas. Una en particular me dolió más que todas las otras dos. Sí, todas las muertes son muy lamentables. Pero en particular una es vamos a empezar. El primero que de los que fallecieron fue un comediante estadounidense llamado Louis, no me acuerdo qué más, que recuerdo que él salió en la película de Eddie Murphy, la de Coming to America, la de Un Príncipe en Nueva York. Él salió, tuvo una breve aparición ahí, ¿verdad? Pero salió inclusive también en el especial de Toys and Meadows. Él fue una lamentable muerte. Es el millonario de origen hongkonés, ¿verdad? Llamado Chan Tai Ho. Es el fundador de Playmates. Y el que la persona que le dio el nombre a las tortugas. Ojo, de los juguetes, no vayan a pensar que otra cosa. Playmates era juguetera Playmates. De los 90. Es correcto, muy característica de nuestra generación. De hecho, él fue la persona que le dio el nombre de las tortugas ninjas, tortugas adolescentes mutantes. Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿en serio? Él le dijo todo eso, dijo, quiero que se llamen todo eso. Sí. Un asiático muy, muy millonario, ¿no? Que murió a la triste edad de los 87 años. Está haciendo ahorita juguetes en el cielo. Y la más triste de todas, que fue la que más me pegó a mí, fue la de un cantante rockero, ¿verdad? Que a lo mejor usted no conoce, llamado Meat Loaf. Que él tiene la peculiaridad que él actuó, era cantante y actor, porque ha hecho muchas participaciones a lo largo de su carrera. Una en particular que llama mucha la mala atención fue en su papel debut, que empezó como una obra de teatro en la de Rocky Horror Show, interpretando a Eddie, el paquetero. Haciendo su icónica sagaz y agallardía interpretación así de rockero grasoso de los 50s, ¿no? Montado en su motocicleta. Y él nos enseña una gran lección, ¿no? O sea, de las cosas que nos deja su gran legado de canciones, de estilos de cantar, de su imagen tan icónica, ¿no? O sea, chavo regordete, pero muy seguro de sí mismo. Es la capacidad de cantar así casi operático. Muy rápido, ¿no? Porque recuerdo una entrevista hace muchos años que él dijo, oye, le preguntaron, oye, ¿cómo tuviste ese papel de Eddie, ¿no? En la de Rocky Horror Show, si fue su papel debut. Y él comenta, le dijeron los productores, oye, es que me gustaría que tú interpretaras esta canción, pero nadie la puede interpretar porque la interpretaron demasiado rápido, ¿no? Tienes que hablar muy rápido. Y ya vinieron dos chavos de Inglaterra y no pueden, ¿verdad? Y el vato dice, ah, yo puedo. Yo puedo. Y así como que, no, güey, es que nadie puede. No, yo puedo. Y le pregunta al vato, oye, ¿cómo lo hiciste? Pues ya, fui, la canté y salió. ¿Y cómo sabías que podías tener esa habilidad de cantar tan rápido? Y me dice, no sabía. Pero pues es que como que me motivó el hecho de demostrarles que sí podía, ¿no? Y así fue como obtuvo el papel. Eso nos deja mucho como moraleja, ¿no? De que si algo realmente te compromete, si te gusta tanto, ¿verdad? Pues entonces dale. Exacto, ¿verdad? Exacto. cuando tienes ganas de hacer algo, se nota. Se nota, ¿verdad? Saludos al Tom, que ya llegó. Saludos al Tom de los compas con los que he hecho bala de Chilangolandia. Saludos, Tom, que ahora nos tocó en vivo. Bienvenido. Oye, es una última anécdota que hubo respecto a este tan icónico personaje, me llamaba Meat Loaf. Es que le preguntaron, oye, ¿cómo obtuviste ese apodo de Meat Loaf? Y decía que el vato... Meat Loaf es como pastel de carne, ¿no? Como pastel de carne. Y que dice, no, pues es que estaba en la secundaria y que estábamos en los casilleros y que estaba el coach... Y que el vato, o sea, sin querer, pisa al coach, ¿verdad? Y dice, quítate de mi pie, estúpido Meat Loaf. Y así como que ya, ahí se le quedó, Meat Loaf. Y ahí empezó. Y dicen las malas lenguas que inclusive vino aquí a presentarse a Monterrey. Ala. Yo no me enteré. O sea, yo ayer me he enterado porque pues hubiera ido a verlo, ¿no? Ajá. Y cuentan las malas lenguas que, o sea, hubo tan pobre publicidad que, fueron 120 personas nada más a la Arena Monterrey. ¿Qué? Y el vato, así, Dios lo tiene en su santa gloria, fue y se paró y presentó el show. Completo. Completo, o sea, no se intimó porque dijo, pues no hubo. O sea, él dio la mejor cara cuando otros artistas, pues, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero otros artistas dicen, no, pues se canceló el show, ¿por qué? Pues porque no sé, ¿verdad? Sí. Obviamente cancelan los shows porque pues hay baja venta de boletos, ¿no? Pero no es el caso con Meat Loaf. Ahorita, okay. Un beso. A estar cantando en el cielo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya cumplimos con la cuota de la... De las... ¿Cómo se llaman? De la nota... La nota funesta. Nota funesta, como dice Coloso. Y pues vamos a empezar, Coloso. ¿Cómo ves? Antes de llegar al tema... Ayer salió el quinto episodio... Como es costumbre, deja de poner una bonita imagen. Ayer salió el quinto episodio de esta serie que estamos viendo, que es The Book of Boba Fett, o la serie de Boba Fett. Y salió un episodio con sentimientos encontrados, pero fue un muy buen episodio. ¿Qué te pareció? Claro. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Pues así no lo pudiste haber descrito mejor, tengo sentimientos encontrados, porque o fue otro episodio de The Book of Boba Fett, o es simplemente como un enorme tráiler, ¿no? De lo que viene en la próxima temporada del Mandalorian. Es que... No queremos spoilearle aquí nada, ningún detalle, ni mucho menos, ¿verdad? Está bastante bueno, pero sí se siente un poquito engañado. Se siente un poquito engañado, y te hypea, te sientes hypea a la vez porque dices, ay, ya quiero ver la temporada, pero pues ¿de qué estás? Hay muchos memes al respecto, ¿no? Que dicen, The Book of Boba, y se ve así como que tachado de Mandalorian, ¿no? Y ponen así la foto del Mandalorian así feo con cita más que, ¿no? Pues ya puse una imagen ahí, spoileadora, si quieren, la verdad es que véanlo. Es que es como un crossover, ¿no? Porque obviamente es un episodio del Mandalorian dentro de Boba Fett. Lo cual no es malo. O sea, ¿no? Es lejos de ser malo. Muy lejos. Pero estábamos viendo la historia de Boba Fett. Y hasta el mero final, vemos cómo es. O sea, ¿por qué? Pues. Y bueno, por un lado, lo que no me gusta es de que no sabemos nada de la historia de Boba Fett. O sea, no se avanzó. O sea, nos quedamos donde mismo prácticamente. Sí, lo sé. Pero lo que sí me gustó es que tenemos a Mando, otra vez. Volvió Mando, platican lo de la lanza esta de Beskar. Sí. Platican más sobre el láser, ¿cómo se llama ese? El sable... El Darksaber. Ándale, el Darksaber. Conocemos un poco más de la religión, cultura, no sé, cosas que sea ser un mandaloriano. Sí. Dicen nombres por ahí, o sea, hablan de la purga, hablan de... Sí. O sea, la noche de las mil lágrimas. Ajá, o sea, hay un chorro de lore, mucho sí, lore. Mucho. Me gustó. Me gustó cómo tratan esto de la nueva nave de Mando. Sí, porque, la Razor Crest. Porque es como... Pues tú sabes que a mí me gustan, por ejemplo, los Muscle Cars. Sí, claro. Me gustan mucho, soy muy fan de los Mustangs. Si no es porque nuestra ciudad todo está muy lejos y mucho tráfico, pues sí tendría uno. Tengo que tener un carro de chiquito. Pero el punto es que lo manejan como si estuvieran reconstruyendo un carro clásico, un carro tipo, potente, modificado, tuneado. Me dio ese feeling de que los que nos gustan los carros hicieron lo mismo pero con una nave. Sí. Y cómo lo manejaron todo, estuvo todo, en todo me gustó. Incluso cuando lo detienen, o sea, lo intentan como si, sí. como si fueran, como si fueras en la calle, ¿no? Pues te le metes la pata a tu carro y el policía te para, pero hicieron un gag muy bueno porque no quiero decir, pero los quienes lo detienen es ahí como que algo que recuerdan, o sea, sí. Está muy bien, la verdad es que es está hecho con mucho cariño, se nota que está hecho con mucho cariño, sí. esta serie. Los detalles, sobre todo los detalles, sí, y todo, o sea, por ejemplo, que tiene que viajar en un vuelo comercial y no se quiere quitar las armas. Sí. Oye, pero fíjate, déjame te hago un pequeño paréntesis, pero es que eso me recuerda mucho a nuestro podcast de con el Catching House, de anécdotas de cosas de carros, ¿no? Y que yo platicaba que un primo mío decía que cuando, o sea, ahí platiqué, y o sea, y pasó exactamente aquí lo mismo, ¿no? Que dije, no, que un primo mío que venía saliendo de una peda, ¿no? Y pues le dijeron, güey, pues es que acá el compadre, pues, maneja mejor pedo, ¿no, güey? Sí, está bueno, y que va saliendo, güey, pinche antialcohólica, y luego, o sea, parecía ni mandaba a hacer, güey. Y que el vato le dijeron, ¿viene pedo? No, no, está bien. Ah, bueno, pues bájese, ¿no? Y le dice, sí, ahorita me bajo. Y le dio el pinche bocho, ¿verdad? Así como que fue así de chingazo, ¿no? O sea, sí. Y hace cuenta que aplicó exactamente lo mismo que hizo lo mismo, ¿no? O sea, se subió con madre, ¿no? Ya, el mando invadiendo la región 4, ¿cómo no? Sí, pues me gustó por muchas cosas, o sea, todo, hay muchos guiños a todo. No quiero decir, porque apenas salió ayer, entonces... Si usted no está viendo The Book of Boba Fett, hágalo, se está perdiendo de mucho. Sí, sí, sí. Yo no sabía nada. O sea, lo vi apenas ayer. Pero desde la mañana, güey. O sea, abres el Facebook, güey. Y luego de repente veía así como que una cortina de... O sea, no le estoy spoileando nada. Esto pasa al minuto. Pero se ve como una cortina de como de carnicero y se ve la silueta del mando. Y dije, ¿por qué están sufriendo eso, verdad? ¿Por qué se parece a ese sujeto al Mandalorian, verdad? Y luego ya vi el episodio y dije, ah, qué pedo. Que cabe señalar que se me pasó a decir en el episodio pasado que sí me llamó mucho la atención que acabándose el episodio de Book of Boba Fett, de repente se empieza así, tararán, tararán. Dije, ah, sí, es normal. Ah, chinga, no, esa no es la canción del Book of Boba Fett, güey, es la del Mandalorian, qué pedo, ¿no? O sea, como que ya te están haciendo el pequeño tease, ¿no? De sí, qué va. Exacto. Entonces, pues bueno, está padre el crossover, está padre donde está apuntando, solo espero que haya más porque... O sea, siento que estamos a medio camino y que todavía falta un rato, entonces vamos a ver qué sucede. Y por otro lado, también me gusta que pues nos están mal acostumbrando, Coloso, no sé qué opines. Estaba pensando en este comentario que iba a hacer, y sí. Es de que cada vez siento yo que las películas lo tienen más complicado, sí. O cada vez nos estamos viendo más exigentes. Porque, por ejemplo, esta producción... O la del Mandaloriano, si quieres. La producción del Mandaloriano, que fueron... ¿Cuántos episodios? ¿6? ¿8? ¿Cuántos fueron? Son poquitos. Bueno, X. Son los como que, 12. Los que, o sea, fueron un montón. Sí. Para platicar una historia bastante, pues, larga. Y el nivel de producción que está haciendo Disney con sus series es un nivel que no se había visto antes. O sea, es prácticamente hacer una película. Y los que hacen películas que tienen mucho presupuesto... Pues no tienen más de qué te gusta, dos horas y media para contar una historia. Tienen que rebanarle un chorro, o editar mucho, cortarle demasiado. Y cuando haces una serie, pues tienes más espacio para llenar, ¿no? Sí, claro. Entonces es como que... Más historia que contar, ¿no? Antes las series te limitaban porque todo tenía que ser de cuestión de diálogo y muy poca acción. Porque no había presupuesto pues para los stunts, para explosiones y cosas de esas, ¿me explico? Claro. Y ahora que le están metiendo el mismo presupuesto o casi el mismo presupuesto que una película, güey, o sea, pues ya para qué quiero la película, mejor dame más series. ¿Me explico? Sí, claro. No sé, o sea, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea esto que está sucediendo. Me está gustando y al final nos estamos beneficiando de esto. Me está gustando, pero sí llegué a ese punto como que, güey, o sea, los trajes, sí notas el CGI que es un poquito menos que en las películas. Pero aún así no es tanto, no sé, digo, yo balancean bien los efectos especiales y la narrativa. Tengo la oportunidad de ver esta serie en 4K y no manches, o sea, se ve hermoso. Se ve, pero de poca madre. Entonces ya cuando me puse a pensar, yo, ¿para qué quiero una película? Mejor dame 3 temporadas más y voy a ser más feliz. Sí, claro. No sé, o sea, no sé, aparte que ya sabes que va a salir al año, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, llegué a esa conclusión, no sé qué opinas tú al respecto. Exactamente lo mismo. Pero, o sea, yo creo que hay para todo, ¿no? Porque, o sea, si bien hay películas tan icónicas, no sé, o sea, te quiero mencionar un pequeño ejemplo, Cara Cortada, ¿no? O sea, o Buenos Muchachos. O sea, sabes que el concepto es que es una anécdota que es condensada, que es entrada y salida, ¿no? Pero como este universo, si te entiendo el punto, es más vasto, ¿verdad? Creo que el mejor formato para platicártela, pues, es aquí, ¿verdad? Porque a lo mejor tenían muchas ideas concedidas para la nueva trilogía de las galaxias y no funciona en este formato de películas, ¿verdad? Por eso no nos está gustando. Uh-huh. Lo que nos quieren transmitir no nos está terminando de convencer. Pero no es el caso aquí en el Mandalorian. Y no deja de ser algo medio sencillo. Pero, o sea, ya le da más profundidad al personaje y a la historia a la vez. Y balanceando lo que platicamos, los efectos especiales, o sea, y la narrativa, o sea, un perfecto balance y que te estresa al final, ¿no? Son 8 episodios por temporada, pero se sienten así, deliciosos. O sea, quiere decir que nos faltan 3. 3 más y se acaban. Sí, bueno, pues. Sí, van a venir cachetones los otros 3. Pues. Ese era mi comentario que tenía, entonces por mí que sigan sacando series, son de muy buena calidad en todo sentido, no solo en la parte visual, sino la forma en que está escrito y que precisamente están enriqueciendo más el universo de Star Wars, entonces sí, pues, claro. Vénganos tu reino. Saludos a Futurín que ya llegó al chat de Facebook y ya, saludos para ti. Y bueno, continuando con las noticias, comencé a ver la serie de Peacemaker, Coloso. Sí, me platicaste la semana pasada, ¿qué tal? Ajá, déjame, le pongo aquí. Güey, o sea, no sabía qué esperar, porque no siento que sea... Lo tuyo. Pues es un personaje que, pues no me gustó tanto. Uh-huh. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, me vale madre, no sé qué decir, o sea... Sí. Espérame, copiar. Déjame copiar para que se ponga la imagen. No sé cómo explicarlo, es un personaje que ni me va ni me viene. No esperaba mucho de él, o sea, pues por eso no sentía las ganas ni la necesidad de estarla viendo. Pero de repente empecé a ver que mucha gente sí decía que estaba buena y no sé qué. Uh-huh. Y me pasó lo mismo que con la serie de Star Wars. ¿Qué? Está escrita y dirigida por James Gunn, que sabemos que es el mismo que hizo la película de Suicide Squad. Guardianes de la Galaxia. Y la de Suicide Squad, la que nos gustó. Sí. Entonces, pues... Y otra vez va a sonar repetitivo, va mi comentario. Es que tiene el mismo nivel de producción que la película, güey. Ah, ¿sí? ¿En serio? O sea, está muy bien hecha, está muy bien escrita. Y algo que tiene James Gunn, obviamente, y lo notarás en Guardianes de la Galaxia, es que está muy bien musicalizada. Ah, sí. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Pero también lo que me está gustando es que es una serie para adultos. O sea... Tiene escenas de sexo. Tiene escenas de violencia. Ah, pues más o menos, o sea, pero tiene escenas de violencia, uh-huh. Así, tal cual. Tiene escenas, mucho humor negro, no sé cómo decirlo. Tiene todos esos elementos que obviamente no la van a hacer una serie de para chavos, pues. O sea, es de adultos. Y bueno, nos cuenta exactamente dónde se quedó la película. Que ya ves que le habían disparado a Peacemaker y casualmente le dieron un punto donde no ponía en riesgo su vida y... Pensabas que se había muerto, ¿no? Ajá, o sea, pero eso te lo spoilean hasta que si viste la película y viste así la segunda escena post-créditos, ahí es donde te das cuenta. Ajá. Bueno, pues obviamente está bien y está en el hospital y se escapa del hospital y obviamente lo agarran y tampoco es que te íbamos a dejar salir así. Sigues teniendo la cosa ahí y va a ser lo que te digamos. Entonces va a trabajar para otra parte del gobierno para hacer cosas ahí con ellos, ¿no? Y fácilmente lo pueden... si deciden hacer otra película, ¿verdad? Pues, o sea, van a contar cosas que pasan aquí en la serie, ¿verdad? Y, ah, sí. Lo que está pasando con Marvel, pero está pasando acá con HBO, DC, Warner, ¿no? Se están copiando. Pues sí, pero lo que me gusta es que sí tiene un nivel de producción bueno en todos los sentidos. O sea, está muy bien escrito. Saludos al Tejón que ya llegó al chat de YouTube. Saludos a Miguel el Tejón. Oye, yo sentí que estaba recibiendo un poquito de hate en la serie. No, güey, la historia está muy buena. Es que tiene un intro que te cagas de la risa. O sea, cuando no te tomas... Y volvemos a algo que esto ya lo he comentado en otras cosas. Cuando no te tomas en serio a ti mismo. Uh-huh. O sea, ya sabes que ese está en otro nivel. Porque empiezan con un bailable. Ah, es eso, ¿verdad? Empiezan con un bailable y está muy tonto, muy idiota. Todos los personajes de la serie salen bailando así. Ah, qué pedo. O sea, está muy tonto, pero ya empiezas a ver la serie y comprendes por qué. Y aparte lo que está chido es que le están metiendo mucho lore al personaje. Hablan de su papá, que su papá... bueno, no quiero dar spoilers, pero hablan de su papá, por qué es importante su papá. Su papá es este, el T-1000. Ah, no man, Robert Patrick. Sí, es Robert Patrick. Y le hace como de un vato bien acá malo y supremacista blanco. Ah, ya, está muy bueno ese rollo. No. Todos los personajes tienen con qué. Y sale otro como superhéroe, como él, que se llama Vigilante. Ah, okay, que es un vato que mata a malos también como él, supuestamente. Sí, el Vigilante salió, si mal no recuerdo, en la muerte de Superman. Al ver que pues todos los superhéroes estaban tratando de enfrentar a Doomsday, este vato sale ahí al quite. Pero pues aquí yo creo que le quieren dar... Es un humano X nomás. Sí, es un humano X. Es un humano X con mucha fuerza de voluntad. Pero no era un antihéroe en Superman. O sea, no era... O sea, aquí me hace que sí le quieren dar ese giro, pues, ¿no? Ajá, exactamente. Y pero no sé, está funcionando como es. Nos platican más de él, dónde vivía, la relación que llevas con su papá, la misión en la que se está metiendo. Güey, en el primer episodio hay de todo. O sea, hay risa, hay mucha comedia, hay sexo, hay mucha violencia, güey. O sea, qué pedo. Está muy buena está muy loca, muy zafada. Pero cuando mezclas todo esto de música con un buen guión, o sea, no es tonto por tonto, o no es un humor tonto así nomás, ni es un humor negro así nada más, o sea, como que está balanceado todo. O sea, el guión al final sí hay algo que... hay una historia que detrás. Platicar. Ajá, que obviamente es muy sencilla, pero con todo lo que lo envuelve, sí funciona, o sea, al final sí funciona. Pues no sé cómo le hacen, pero pues la magia de los escritores, ¿no? Lo recomiendo, si no la estás viendo la serie, yo te recomiendo que le veas, obviamente si velo tú, solo tú, que no te vean, o sea, pues sobre todo por las escenas de sexo y por las escenas de violencia. Es como tampoco es como que, ay, me asusta, es como ver, ¿cómo se llama esta serie de los dragones? Chingado. Ah, sí, Game of Thrones. Ah, ándale, es como ver Game of Thrones. Yeah, o sea, hay sexo, hay violencia, o sea, ¿me explico? No es algo para verse con niños. Exacto, solo por eso, o sea, pero no te va a asustar ni te acta el sueño, sino... Le voy a decir a la doctora Coloso que me acompañe a verla, porque ahorita estamos viendo ahí y yo una serie que es demasiado intensa, perdón que te haga un paréntesis, pero estamos viendo una serie que se llama This Is Us en Star Plus. Ya estamos haciendo puros pinches comerciales aquí en algo. Que nos patrocinen. Sí, que nos patrocinen, perdiendo un año de mensualidad, ¿no? Oye... Y el pedo es de que la pinche... La serie está muy buena, pero está muy intensa de repente. O sea, como que... Ah, de repente andas con la lagrimita y qué pedo. O sea, está bien cabrona. ¿Cómo se llama? This Is Us. Y de hecho ya están ahorita... Le están haciendo mucho énfasis porque creo que ya es la última temporada, ¿no? Y pues está bien escrita, está bien... Es dramática, es pura dramática. Es como si fuera Los Años Maravillosos, pero ahora. Son chavos así como de nuestra edad. Y están platicando cosas de cuando eran niños y o sea, el batido trae un Game Boy y la chingada y que veían, o sea, jugaba Pac-Man y cosas así, ¿no? O sea, de tipo Los Años Maravillosos, pero de nuestra época, ¿no? O sea, eso está así como que, ay, güey, está bien poderoso, ¿no? O sea, y el señor le va a los acereros, güey. Eso es lo que me hace que me caigan mejor ellos, ¿no? O sea, porque todo sucede en Pittsburgh. Y el pedo es de que, o sea, hay veces como que quisiera dar así como con descanso de eso, ¿no? Y ver algo que no sea tan pinche dramático, ¿no? O sea, y ver algo así que te destornillas o voy a proponerle si vemos uno que otro episodio de este, a ver si que nos amarra. ¿La recomiendas? Digo, ya que lo mencionas, ¿sí le recomiendas This Is Us? Sí, pero no es para todos. O sea, es una serie como más para muchachas, para chavas, ¿no? O sea, a mi mamá le encantó. Okay. A mi hermana se la recomendé y está así. Porque toca muchos temas familiares muy, muy cañones, ¿no? Cosas que dices, güey, su familia era perfecta y están bien rotos los güeyes, o sea, los hijos. Dices, ¿qué nos espera uno, no? Que viene así, o sea, no, es como que la típica familia que, el vato era golpeador y, o sea, un tío lo tocó, una pendejada así, ¿no? De eso. No es el caso, o sea, y sin embargo, enfrenta muchos conflictos. O sea, sí la recomiendo, pero sí está de repente muy intensa. Unos episodios que... No, es el chile, mi amor, es el chile. Ok, bueno, la voy a buscar a ver si la vemos. Entonces, la recomendación de esta semana es el episodio 5 de Book of Boba. Ah, bueno, saludos a Solcer Z que ya llegó. Dice, a propósito, muchas series que se clasifican productos es muy común. Cómo muchos recurren a insertar mucho sexo y violencia cuando esos elementos no son necesarios para hacer buena serie. Y es lo que, aquí fíjate, no, es que, por ejemplo, Game of Thrones creo que sí abusaba del sexo. O sea, no era necesario, pues. No, pero, no. Y había otra que se llamaba Spartacus que también. Pero aquí, no, eso nunca lo vi. Aquí no es como que está lleno. Bueno, la de Peacemaker no está lleno, sino simplemente sucede. Yeah. Y, o sea, pasan 3 segundos, pero te da risa lo que pasa, pues, o sea. Y es que yo creo a lo mejor cuál es el punto, porque algo que nos cagaba mucho de Game of Thrones era eso, de que de repente hay una pinche escena seria, no sé, y de repente, y de repente, ¡ah, cabrón, qué pedo! O sea, te lo sacan así de chingazo, y o sea, voltea con Marta y o sea, le dice, hasta da risa, ¿no? Yo creo que a lo mejor algún güey de los escritores dijo, ¡ah, chinga, creo que puedo agarrar eso! Y seguramente lo pusieron aquí, ¿no? O sea, Si te lo ponen de esa manera, pues obviamente es una fórmula ganadora, ¿no? Para hacerte reír, ¿no? Sí, exacto. Pues bueno, entonces la recomendación es el 5th episodio del Book of Boba Fett. Véala, uh-huh. Hágase un favor, vea todo eso. Eso está muy bueno. Y muy empieza bueno. A ver Peacemaker. Me quedé en el cuarto, la mitad del cuarto episodio. Van 4, creo que mañana, no sé cuándo. De hecho, no sé cada cuándo salen los episodios. También es según yo semanal. Okay. Van 4. Me quedé a la mitad del cuarto. Sí. Y va muy bien. Y no sigue el carisma de John Cena, ¿no? Eso es boleto, eso es garantía, ¿no? Es que John Cena es como el Schwarzenegger de ahora, güey. Como nosotros nos tocó Schwarzenegger, que obviamente no era un como un super actor. Güey, John Cena es un luchador, güey. O sea, sí, es un entertainer, pero, como le dicen, ¿no? Pero ya le está hallando la onda a esto. Me acuerdo que una vez vi una película de ese vato que se llama The Marine. Ah, y sí. Bien, bien cuadradote, bien como una piedra. Sí. Pero pues le está echando ganas, o sea, ya sí le compro sus papeles, o sea, sí está actuando. Como no es como La Roca, que ya es como que ya se hizo pro, ya no más falta hacer drama a La Roca. Pero él la lleva el John Cena, la verdad es que no soy fan de él, pero está bien. O sea, me recuerda un chingo, es como si estuviera viendo a Schwarzenegger de joven, así tal cual. De hecho, o sea, y tienes como que los trillizos, ¿no? Tienes a Dave Bautista, al John Cena y a La Roca, y los tres igual de carismáticos, ¿no? Sí, exacto. A mí se me hace que me gusta más un poquito más el pinche Dave Bautista, güey, o sea. Ya sé, lo veo muy... Bueno, no sé. No sé, yo creo... Están iguales como quiera, güey, como quiera están iguales. La verdad es que, digo, no es porque sean y vayan a ganar algún premio por su actuación, pero pues lo hace bien, normal. Lo hace bien, o sea, la arma. Sí, ajá. Saludos a Huguillo también, que ya llegó al chat de YouTube. Excelente. Y pues bueno, eso es todo lo que hemos estado viendo esta semana. No sé si traigas algo más, Coloso, o ya le damos al tema. No, por lo pronto no. Ay, también vea la de This Is Us. This Is Us, muy bien. Que se ponga a chillar, cara. Que se ponga a chillar con el doctor Coloso. Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, pues a ver, Coloso, platícanos cómo va a estar el tema. Oye, pues sí, no, o sea, el tema que tenemos el tema de esta semana. El tema. Películas sobre juguetes o que vengan de juegos de mesa o algún videojuego, no sé. Vamos a platicar, a ver si es una fórmula ganadora, a reseñarles un poquito, ¿verdad? A ver qué nos acordamos de ellos, ¿verdad? Y es y cosas que te acuerdas, ¿no? O sea, no sé si quieres empezar tú. No, empieza tú para que me pongas el ejemplo. Porque traigo algunas, pero no sé si ya todas apliquen, entonces mejor tú platica. Fíjate que me acuerdo bastante mucho de esta película porque la anunciaban y decías, ay, güey, tiene un chorro de elementos que valen un chorro la pena, ¿no? Para verla, ¿no? Si te acuerdas de un pequeño clásico de 1995 llamado La Llave Mágica. ¡Ah! No puede ser, Coloso, ¿por qué me haces eso? Yo traía esa como mi as bajo la manga. Dije, ay, no, nadie se va a acordar, la voy a decir y voy a quedar muy bien como un súper conocedor. Güey, no mames, la tenía guardada para el final, era mi... Ah, bueno, échala tú. No, pues ya empieza, ya la dijiste. Deja, busco una imagen mientras tú la dices. Es que me acordé, o sea, esa y... Bueno, entonces te la cambio. A mí me gustaba mucho esa película. O sea, la vi por ti, de hecho. O sea. ¿Sí? Sí, porque me la platicaste y dije, güey, vamos a verla, y luego lo que me platicaste, solo duró como 2 segundos, ¿no? Como que, no. El cameo. No, los cameos, güey, no valió la pena. ¿Por qué? A ver, ¿por qué dices que no valió la pena? No, es de un morro Así, ajá. Es como todas esas películas de los noventas donde el protagonista es un morro que lo buleaban y así. Uh-huh. Y le regalan un... ¿Cómo le regalan el ¿cómo traduces cupboard? Es como un cajón, un pinche joyero o qué. Sí, tipo como un joyero, ¿no? Es un cajoncito, ¿no? O sea, un cajoncito con llave. Es como un roperillo chiquito. y es especial porque le dan una llave especial. Entonces, cuando guardas un juguete ahí, cobra vida. Sí. Entonces, se emociona el morro y mete muchas cosas. Mete un dinosaurio, mete un Darth Vader, un vaquero, sí, y así, ¿no? Pero resulta que mete un indio de juguete. Sí. Y se vuelve como su amigo, ¿no? Sí, sí. Y aprende a la mala que pues no se puede jugar con las vidas y así. Entonces... Era el indio del vaquero, ¿no? Ajá. Era el indio del vaquero. En esta película el vaquero no era... ¿O me estoy confundiendo? Owen Wilson. No, te estás confundiendo. Esa es la del museo. La del museo. Ah, okay. Sí. Okay. Yo también los confundo. Porque también sale de vaquero, ¿verdad? Sí, sí, también sale de vaquero. Bueno, pero okay. Era Owen Wilson el vaquero y era Julio César, ¿no? Un romano, okay, ¿no? O sea, que otro batillo, ¿no? Ok. No, sí. Y pues bueno, ese pequeño y breve cameo que vimos así en la época de sequía de Star Wars y todo, y vimos a Darth Vader ahí peleando con el Cerzar contra un tiranosaurio. Y te la vendían un chorro. O sea, yo me acuerdo, uh-huh, que veía los cortos de la película y las veía y dices, ah, sale Robocop también, qué pedo. Güey, nada más dos pinches segundos que duró, sí, ese pinche... Porque al niño le cagó que se estuvieran peleando, ¿no? Desde, ¡ay, la chingada! Y ya les pagó todo el pedo y los volvió a hacer y mono. Y ya lo sacó y los volvió a hacer juguetes otra vez. La película me gusta. Es un libro, según yo. Es un libro. Y luego ya le hicieron la adaptación al cine. Y pues está entretenido. Digo, obviamente es una película... ¿De cuándo es esta película? 1995, más o menos. A la madre. Sí, o sea, ya había relampagueado y todo. Sí, exactamente. No, un chorro de cosas, ¿no? O sea, pero pues bueno, en fin, está bien. Se supone que está en Amazon Prime Video. Sí. Oye, es que hay un chingo de películas que están basadas en ese tema de juguetes, güey. O sea, a ver, este Sorcerer en el chat dijo como Clue o Dungeons and Dragons. ¿Hay películas de Dungeons and Dragons? Sí, salió en el 2002. Okay. Está bien pedorra, güey. Está bien pedorra. Salió el malo de la de Pasajero 57, güey, interpretando un vato que se llama Damodar, tengo entendido. Ok, güey. Entonces no la vi. Sí. No, está así de... No es ni recomendable. Pero la de Clue sí estaba buena, güey, porque, o sea, Clue es... ¿Hubo esa película de Clue? Sí, güey, era una pinche película. O sea, me acuerdo, ahorita me estoy acordando, creo que salía el Dr. Brown, inclusive. Salía el payaso eso, inclusive, o sea, también. De que típica, o sea, ¿tú has jugado alguna vez Clue? No, nunca lo he entendido, pero bueno, una vez lo intenté jugar y no lo entendí. Es como que pues, fulano de tal mató a... Bueno, mataron al en la camarera con un cuchillo en tal lugar. Sí, sí, ya, es lo mismo. Oye, ¿no? Es una película muy viejita. Sí, es como el 80 y córrele, ¿no? O sea, a ver, déjame checo. O sea, dice, 6 individuos acuden invitados a la mansión de un excéntrico millonario y todos se convertirán en sospechosos del inesperado asesinato que se produce. Pues es lo que pasa, ¿no? O sea, hay un asesinato, ¿verdad? Y dicen, pues, ¿quién fue? Pues, ¿quién sabe, no? O sea, y luego ya tú en base a ciertas pistas que te van dando, ¿no? O sea, a ver, espérame. Si fulano de tal está a tal hora y, o sea, esto sucedió en esta parte, entonces... Creo que fue este. Ah, pero no puede haber sido este porque es el interés amoroso de este, ¿no? Y luego ya hasta el final del juego dices, bueno, ¿y cuál es tu carta? No, y el que la atina, pues es el que gana el juego, ¿no? Ok. Es eso. Y tienes que decir, fue el doctor Mostaza con la pinche pistola, ¿verdad? En la biblioteca, ¿verdad? Okay. Y dices, ah, qué pedo, ¿no? O sea, y esa es la trama del juego. Pero sí, sí está chida la película. Sí está, o sea, se me hizo haberla visto de esas películas que no te dejan ver de niño, ¿no? Y la estaban viendo los adultos y la veía y así como que, ah, qué pedo, pues es que no había nada, era eso estar dormido, ¿no, güey? Y pues la ves, ¿no? O sea, pero ahí breves fachazos, ¿no? Se me acuerda la película de Club. Pero no, y otra, o sea, hay un chingo de películas, güey, la de Trolls, güey. Espérame, es que voy, déjame nomás saludar ahí gente del chat, que llegó más gente. El Tom dice, hay como 3 de Dungeons and Dragons. Y César Cervantes, saludos a César, dice, El Juguetero del Diablo es otra película basada en juguetes. El Tejón escribió algo y luego lo borró, pero era algo de sexo. Y Sorcerer Z dice, Clue es buena comedia, dice Sorcerer. A ver, Trolls, la de Poppy. Sí, la de Poppy, obviamente, no la pinche película de miedo de Harry Potter, güey. O sea, sí, o sea, pues porque, ¿te acuerdas? Ahora, me acuerdo que platicaban, bueno, mi señora platicaba algo así como que había una señora que conocía no sé quién chingados que tiene esos pinches monitos, güey, y que le decía a la pinche vieja por llamar la atención payasa, güey, que decía, no, es que estas madres se mueven y me hablan de noche, la chingada, o sea, güey, pues son los juguetes, al final de cuentas, y de esos pinches juguetes hicieron una pinche película, güey, bien pinche exitosa, güey, y no me la dejan de restregar todos los pinches días en la cara, sé, a mis niños. Acá, güey, también la verdad. Yo me acuerdo que esos juguetillos, sí, de los Trolls, cuando yo estaba en la secundaria te los vendían, que eran de la buena suerte, supuestamente, y les tienes que peinar el pelo. Ahora, me acuerdo que había unos pinches Trolls, no sé, corrígeme si me equivoco, güey, que tenían un pinche diamante en la panza, güey. Sí, y se reían, ¿no, güey? Cuando les... No sé si se reían, pero el que yo alcancé a ver sí tenían un diamante en la panza, estaban encuerados. Sí. Y les tienes que peinar el pelo y es como que de la suerte, supuestamente. Ay, no me empiezas a decir, no, güey, el mío no se reía, y yo, ay, güey, no sé, la madre. Hola, coloso. ¿Cómo estás? Ah, sí, se ríe, ríete, pelochita, ríete. Había uno bien chido, güey, que siempre me quedé con ganas de comprar, güey, que era un pinche troll, güey, que era como mitad Terminator, güey, no sé si lo llegaste a ver, güey. Que como que empezaban, hubo una etapa en la vida de esos juguetes, güey, que como que querían así darle otro empuje, güey, otro giro, güey. Y empezaban a hacer así como que uno de medio Terminator, otro así como que maniático, otro así como que ya no ver, abarcar el campo de las niñas, sino ahora el campo de los niños, ¿no? No sé si te acuerdas tú. No me acuerdo. Era muy genérico, ¿no? Okay. O sea, hoy están participando en el chat, dice, ya escribió otra vez, bueno, Tom dice Small Soldiers, ahorita vamos a platicar de Small Soldiers, bueno, es basada en juguetes, sí, claro que está. El Tejón dice, en Game of Thrones las escenas de sexo innecesarias eran justificadas cuando era protagonizada por Emilia Clarke. Es que a ti te gustaba la Khaleesi. Sorcerer Z dice, las de Toy Story, obviamente te vamos a platicar de esas, lo primero que llama la atención, sí. Muchos sí, juguetes bien conocidos, sí. Pues sí, esa la de Small Soldiers. Esa película, ¿ya la quieres platicar? Pues sí, a ver qué más va saliendo. Pues que sí hay otras, pero puta, hay un puta madral, güey. A ver, dejar si alcanzo a poner Small Soldiers. A mí me gustó mucho por muchas cuestiones. Primero porque obviamente hablan que el morro protagonista tenía a su papá o su abuelo tenía una juguetería, güey, ¿quién no quisiera tener una juguetería? Y luego él se quedó a cargo y permitió que le dejaran unos juguetes nuevos. Y me gusta esta parte de que mencionan el desarrollo de una marca, cómo diseñan a los monos, cómo deciden, no, estos se ven muy feos, van a ser los malos, órale. Y deciden simplemente que sean los villanos. Y y con tecnología los hacen inteligentes. Puta, güey, o sea, tiene todos los elementos que a mí me gustan en la película. Sí. Y aparte el tipo de animación que llevan, porque sí hicieron a los muñecos y se utilizaron entre dos o tres titiriteros para mover un solo mono. O sea, la verdad es que la película está muy buena. A mí me gusta mucho. Y eran muñecos, ¿no? Sí, eran como ahorita CGI, ¿no? Exacto, es lo que te digo. O sea, los eran titiriteros los que lo movían. Sí había cosas con CGI, pero mucho lo hicieron con muñecos. Salieron los juguetes, ¿tú te acuerdas? Salieron los juguetes. Fíjate que no me acuerdo de los juguetes, rey. No me acuerdo, en serio no me acuerdo. Y tengo entendido que sí iban a hacer más películas, pero algo pasó que ya no. Chip Hazard se llamaba el malito. Sí, y los gorgonitas. Pero, o sea, donde te quedas tú, se me hace que esa película, siempre pensé que fue una película muy adelantada a su época, güey. O sea, porque dices, debajo de ese contexto, pues es como lo mismo que manejan, pero más cínicamente, güey, o sea, los juguetes tipo Yayo, güey. O sea, que dices, o sea, son puros pinches juguetes bélicos, güey, que lo único que están incentivando es la guerra y todo ese rollo. Pero, wow, dices, venimos así de una generación y donde, si no es He-Man, son los Thundercats, y si no son los Thundercats, es G.I. Joe, y si no es G.I. Joe, güey, o sea, siempre es el malo contra el bueno, ¿verdad? Y ahora como que te lo quieren voltear un poquito, ¿no? O sea, que tú pensabas que era el bueno, güey, ahora el malo, güey. Porque tiene unas pinches ideas bien cuadradas y la Exacto. Y, o sea, siento que... De hecho, a mí me causó conflicto que los marcianos sí fueran buenos. Porque los monos están bien feos, güey. Sí, los, o sea, gorgonitos, como que ¿no? Yo no quisiera tener un gorgonita y hasta que entiendes todo por qué. Ah, dices, ah, sí. Bueno, ok, sí, está bien. Yo sí. Están sí, bien sí, raros, no, no me gustaban. Este, dice el tejón, no hablen de cosas de miedo porque uno no puede dormir. El coco va a venir por ti, tejón. Este, y dice Sorcerer Z, ah, mira, una que tú ibas a decir. ¿Cómo se llama la película basada en el juego de mesa con los submarinos y barcos que tienes que hundir por coordenadas? Battleship, ¿no? Battleship, o ¿cómo se llama ese juego? Batalla Naval. Batalla Naval. Sí. Está bien mala la película. Malísima. Está bolita, bien sí, mala. Y fíjate que obvio, es cuando empezaron a sacar así películas basadas en juegos de mesa, porque creo que había otra también. No, no, no quiero otra. Ser, o sea, ver, no te vayas muy lejos, Rey. Acabamos de decir ahorita la de Clue. No, y pero la de Clue es del 85. No, no, pero cuando sacaron esa habían sacado otra y no me puedo acordar. Pues recientemente habían sacado, después de esa, habían sacado la de Furia de Titanes, güey, y luego también la de G.I. Joe, güey, en ese entonces. Es, ¿no? Es que, por ejemplo, si te pones así, bueno, vamos a hacer una película sobre este juego de mesa. Uh-huh. Güey, es un juego de mesa. O sea, todo lo que inventes, o sea, todo lo que quieres hacer de la película va a tener que ser inventado. Porque el ¿qué juego argumento no, le puedes exactamente, dar? Exactamente, el juego no tiene un argumento, tienes que inventar tanto así como que... bueno, la película es malita, la verdad. Fíjate que sí, y porque le quisieron dar ese pinche tono Transformers, G.I. Joe, la sí, madre, güey, o sea, exacto. Y no les jaló, la verdad, no les jaló, porque, o sea, si realmente hubiera sido el contexto de la película, hubiera sido, no sé, una pinche película bélica, güey, y le pones Battleship, güey, y dices, ah, qué pedo, güey, y como que de estrategias a seguir, lo hubieras hecho un poquito más interesante, y la, sacas una pinche nave espacial y que unos pinches marcianos, la madre. Y luego pones a Rihanna ahí, güey. Dices, no, no mames. Es como cuando hicieron la película de Need for Speed. Que tú y yo conocemos esa saga de hace un chorro. Es como hicieron que, película de eso, güey. Sí, es como que como ¿cómo podrían hacer una película de ese videojuego cuando el videojuego no tiene historia? Solo son no, carreras y ya. Ya, yeah, sí, meter una historia de la cola que, pues la verdad, no está buena. O sea, es un pinche Rápidos y Furiosos. Ajá, o sea, exactamente. Es un Rápidos y Furiosos genérico wannabe. La verdad, la película no es buena. Nah, este, nah, a ver, ¿qué otra película de juguetes? Oh, nada, es un chingo, güey. O sea, está. Digo, esa, la los pinches gorgonitos, estaba con madre, güey. La de. Es este. No me voy a querer. La de Lego, güey. No te das muy lejos. Que hay dos películas. Este. Everything is awesome. Fíjate que la primera es mucho mejor que la segunda. Sí, la segunda, no. La segunda no quedó. No, la segunda no. O sea, todavía me atrevo a decir que hasta la de Lego Batman, güey, está mejor que la segunda, güey. Entonces, ah, bueno, pues es que el personaje de Lego Batman también es especial, güey. Pero bueno, o sea, la película de Lego está... Todo está muy bien, o sea... La premisa esa de que... La premisa de este de que eres un minifig o una minifigura de Lego... Que todos trabajan en este mundo, que siguen las reglas y tienen que hacer sí, lo que les dice y hacen siempre, siempre, siempre. Hasta que llega el Lego Master y la representación del mundo real. Sí. Güey, cuando sale Will Ferrell dices, ¿what? Sí. O sea, y lo que simboliza el uso, la liberación del uso de la imaginación. Y cómo sí, combinan los otros mundos del Lego. Que tiene elementos que están hechos como... con los juguetes, y mucho está hecho por computadora, pero está también hecho que no distingues cuál es cuál. No, todo, güey, o sea, la verdad es que esa película está genial. Oye, pero el trasfondo de la película que te dicen, oye, es que el papá, no, ya ves que quería pegar todas las figuras porque el vato quería que se quedara así, güey. Así como es. Y dices tú, se te olvida que son juguetes, güey, son hechos para jugar, güey. No, pero pero aparte, para jugar, para volver a construir y hacer lo que tú quieras. Ok, sigue el instructivo y puede ser lo que es, pero tú puedes crear lo que tú quieras. Sí, y él que no era, quería eso. Era el mensaje que transmitía mucho la chica esta, ¿no, güey? Que decía, pues yo te armo así una pinche moto así, y la armaba, sí, ¿no? Y dices, ¿cómo haces eso, no? Sí. O sea, no, el contexto. Es un mensaje muy poderoso y muy buena película, ¿no? O sea, al final de cuentas basado en juguetes. Ajá, y la segunda que no está tan buena, uh-huh, pero nos dieron el spin-off de Batman, que esa sí, sí está muy, muy padre. Y juegan mucho, porque si eres fan de Batman, sabes esta rivalidad, relación que existe entre él y el Guasón, y aquí juegan mucho con eso, se ríen de eso. Sí. Y me gusta, sí, porque al menos en DC, en los videojuegos y todo lo que ha hecho Lego con DC, se ríen mucho de ese universo. Ah, eso no lo dije, y lo hace Peacemaker. hace muchas menciones a otros personajes del mundo del universo de DC. O sea, mencionan a Batman, mencionan al Batman este, al que es chiquito de otra dimensión, que es como un ser que está obsesionado con Batman. Se me olvidó el nombre. Hugo Strange. No, es un monillo mágico que vuela y es chiquito y siempre está disfrazado de Batman porque él es fan de Batman y quiere ser como Batman. Pues, o sea, chiquito y mágico. Me estás describiendo a Mr. Mixer. Sí, es como ese güey, pero el de Batman. Se me olvidó el nombre. Bueno, y mencionan un... Y de repente cada vez que hay un diálogo así, en cada episodio mencionan a otro güey del universo de ese. Ah, mira qué pedo. Y eso está padre porque te hace... Ah, bueno, en este universo todos ellos existen. Pero bueno. Oye, ¿no te encanta que ahora ya nos están tocando la fibra todos los fans? Porque antes era una película de Batman, güey. Y era solamente Batman. Y no te... no decían ni Superman, ni Flash, ni la Mujer Maravilla, es que nada. Es la tendencia y es lo que la gente siempre hemos... Los fans siempre hemos querido y es la tendencia. Y bueno, esto pasó con Lego. Que con empezó... Lego. Que nos dio el spin-off de Batman y bueno, no sé si has visto series hechas de Lego... De que tiene de Star Wars, obviamente, que tiene Indiana Jones, que tiene Jurassic Park y son geniales. Digo, no todas son películas, son series, pero son geniales. He intentado verlas con mis niñas, pero porque tuve mucha suerte con que les gustara la de Lego Batman, pero porque es muy chistoso. O sea, a ellas les gusta por eso, porque sea chistoso, ¿no? O sea, pero se ha intentado ver así como que Star Wars, así como que, ay, no, las pierdo fácilmente, ¿no? O sea, Lego Ninjago está padre, las temporadas a mí me gustaron un chorro. Este, dice, ¿cómo sería una película sobre Monopoly y Sorcerer Z? No, ¿cómo sería? Pues yo creo que ya hay, ¿no? De que alguien quiera comprar todo, sería sobre Microsoft. Ya sé, ¿verdad? O sea, no tener Microsoft que está comprando un chorro de empresas de videojuegos. Disney, güey, no te vayas. O Disney, sería sobre Disney. Dice, sí. ¿O qué tal la película de He-Man? Güey, la película de He-Man. Sí, la película de He-Man, güey. ¿Qué más? Pero... Pinche bodrio, güey, pero dentro de ese bodrio, pues, hay cierta belleza enterrada dentro de ese bodrio, ¿no? O sea, porque tienes o no tienes a los personajes de He-Man, güey, y sucede y no sucede en Eternia, güey. O sea, queda muy a la mitad de todo, güey. Sale Courtney Cox, güey, y, o sea... Es una mala película de He-Man. Es una mala película de He-Man. Pero es una... Es que tampoco está muy buena la película, si el argumento está bien. No te la puedo recomendar ahorita, ¿verdad? Pero tiene buenos elementos. O sea, pues sí, pero no termina de cuajar nada, güey. El hecho no de que, como dices, no sucede en Eternia, sale un pinche personaje que quién sabe quién chingados el enano, ¿quién es? El del pelo, ¿verdad, güey? Sí. ¿Qué pedo? Ah, Wilder, tú dices. Yo creo que lo único bueno es que sale el personaje que comentaron las pasadas, que era el Blade. Ah, sí, ¿verdad? Ese... Y ¿eso? Ya, güey. O sea, el Dolph Lundgren, pues sí le queda el papel, pero pues el esqueleto se ve peor. No sé, no es una buena película, pero pues sí está basada en juguetes. Fíjate que lo que siento que rescatan mucho al Skeletor. O sea, el Skeletor sí, porque el vato sí se le dicen las malas lenguas que el actor debajo de todo ese maquillaje, güey, lo hizo por su hijo, güey. Porque dijo, es que tengo muchas ganas de emocionar a mi hijo, güey. Dice que cuando fueron a la premiere, a los 5 minutos el vato se durmió, güey. Y así como que, ¡ah, chinga tu madre! No, obviamente, toda esta película. Güey. Por ti, pero... la caga. Sí, güey. O sea, dice... si eso sabes hacer bien, güey. Mucha gente en el chat, bienvenidos. Dice Sorcerer también, no me ha animado a ver la película de Playmobil, güey. No lo hagas, Sorcerer. Yo la vi. No lo hagas. No te estás perdiendo. Esa es una que yo traía. Pero no lo hagas. Está no muy hagas. Mala, Sorcerer. Ni a las niñas les entusiasmó, güey. Porque, digo... Nosotros crecimos, yo no crecí con Lego, o sea, yo por eso no tengo cierta empatía con los Legos, güey. Me gustó la película, lo que quieras, pero nunca me han gustado los pinches Legos, güey. Pero, salvo un Darth Vader que me regaló acá mi canal, acá presente, ¿no? O sea, ahí todavía lo tengo guardado, ¿no? Pero, fuera de eso, o sea, yo siempre me identificaba más con los Playmobil, pero pinche película mala. Está muy mal, es que vuelve lo mismo, o sea, tienes un juguete que no tiene una historia, los juguetes de Playmobil están muy bonitos... Porque representan como cosas de la vida real, o sea, está el del... Bueno, y no de la vida real, sino, pues no sé, de la historia de la humanidad, no sé cómo decirlo. O sea, yo me acuerdo que yo tenía un kit de granjeros, de constructores, porque tenía una pala. Estaba increíble. Uh-huh. Pero había carritos de carreras, había de la ciudad, había de camiones, había del espacio, había de piratas, de medievales, de... Yo tenía el castillo. O sea, y me encantaba el castillo porque al mero torre del castillo había un fantasma. Y me encantaba, o sea, porque decía, ah, es el castillo. Se había un fantasma. Y tiene un fantasmita, ese era mi favorito. Entonces, pero entonces, como que no hay una historia, entonces, ¿de qué te lo vas a inventar? Y pues, es como, y quisieron hacer una como el Lego, pero le faltó un chorro de encanto, de carisma a la película. Sí, o sea, sí. Y lo no mismo, haz de cuenta. No lo supieron hacer. No. Entonces, no la veas, Orsela, no te pierdes de nada. ¿Quién más? Dice el Tejón, dice, ya casi es viernes de hacer manita de Lego. Para pistear, dice el Tejón, que ya quiere pistear. Pues ya te quedan 3 minutos para que sea viernes, Tejón. Ya puedes ir pisteando. Si el coloso ya abrió su chela. Y fíjate, mira, nos acompaña a otro nivel. Saludos a Paco, otro nivel. ¿Cómo estás? Estamos platicando de películas basadas en juguetes o juguetes con películas. Y pues si ya mencionaron eso, entonces yo también, si ya mencionamos Playmobil, yo creo que también podemos decir la película Las Tortugas Ninja, aunque esa película más bien está basada en el cómic. Sí, no sí, tanto en los juguetes realmente. Sí, entonces no vale. Bueno, entonces no vale. No creo que valga, pero ¿sabes cuál sí vale, Rey? A ver. Pues ya mencionaron la de Clue y la de Battleship y la madre, güey. La de Jumanji, güey, ¿por qué no? Ándale. Aunque bueno, el juego de mesa no, lo sacaron a raíz de la película, pero creo que sí lo podemos dar por válido. Sí, el juego, en la película, ¿cómo no? Sale Robin Williams para empezar. Sí, papá. O sea, ¿qué más quieres? Robin Ray Williams. Ajá. Sí. Está muy buena la película. O sea, sí. De este juego de mesa maldito, que se lleva al niño. O sea, y a la niña también, ¿no? Ya ni me acuerdo. La niña vuelve. ¿La niña vuelve o cómo está? No me acuerdo. Acuérdate, Rey. O sea, no se lo chupa el niño porque decías de un 5, un 8, que te caigas, ¿verdad? O sea, entonces, mientras nadie tira un 5, un 8, en la jungla tendrás que esperar, güey. Y luego te lo chupa el juego, güey. Y luego, pues, la niña, pues, la atacan los murciélagos. Se va, güey. O sea, y hasta que el juego aparecen 15 de fregados y lo vuelven a jugar, y entonces es cuando ya reaparece él, ya obviamente como grande y sacado de onda. Sí, sale un Robin Williams de 50 y tantos años con apariencia que tiene que tener como 30 y tantos, ¿no? Bueno, sí. dice Paco, es donde los buenos son los malos. Ah, la de Toy Soldier, no, pero ya lo platicamos, Paco, precisamente lo que tengo aquí de fondo. Sí, no, sí, llegaste rato. Pues Jumanji sí cuenta. Y me gustó. Se hizo tan popular que le hicieron una caricatura que estaba bien mala la caricatura. Bueno, a mí no me gustó. No. Y luego le hicieron un remake a la película que lleva incluso secuela. Ahora con La Roca. Le hicieron secuela a esa madre, güey. Sí, está buena. Y sale también Jack Black. Me leíste la mente. Está divertida, güey. Es una comedia. Obviamente se aleja de la historia original en algunas cosas, pero es divertida, es simplemente para que te rías y cumple, o sea, a mí se pero me gusta. Ni una como la original, Rey. Ni una como la original. O sea, tiene tantos detalles así como, o sea, me da un chingo de risa el pinche Robin Williams. O sea, ¿te acuerdas esa escena donde todo se empieza a volver así como que es de arenas movedizas y el otro queda atorado, güey? O sea, porque se endurece ya el piso, güey. Y luego de repente salen las arañas, güey. Y luego de repente así como que quiere echarle los dados con la boca y la madre. Y de repente sale una araña. Y de repente el vato que le quiere echar así como que aire con la boca. Te le hace. Y o sea, no sé, me da un chingo de risa esa pinche escena, güey. Cada vez que la veo. O sea, sí, obviamente son productos de diferentes épocas y son para diferentes targets. La verdad es que la primera está muy buena. Pero dale oportunidad a las otras. A mí me ha gustado La Señora Caboto también. Y digo, no es como que la voy a ver siempre, pero las vimos y nos reímos mucho, la verdad. Ah, bueno, ok, nada más porque lo dices tú. La verdad. Oye, Rey, pues no te vayas. O sea, mira, ya el Sorceress dijo la de He-Man, güey. La de Transformers, Rey, ¿qué tal? ¡Hala! Híjole. La traías, güey, no me digas que la traías. Pues sí, pero qué malas películas. Y hasta la 1, güey. Todas las películas de Michael Bay para mí han sido muy malas películas. Ah, qué caray. Todas me han sido muy malas. Pues es que mi problema que tengo, bueno, tengo muchos problemas. Problemático soy. Deja poner una bonita imagen que represente a todas. Ahí está. Mi problema principal es primero el diseño de los Transformers. Pulerísimo. Pues es que ya tienes un diseño sencillo, cuadradote. Lo podías haber estilizado Y no, lo hicieron todo. Parece todo menos Transformer. Y luego, Michael Bay explosiones. Modificas. ¿Cómo es la interacción con los humanos? Y le hace un protagónico a un humano cuando en realidad ellos son, pues, segundones. Y no sé, esa parte no me termina de cuajar. Y luego metes personajes que muchos ni siquiera son tan importantes. O sea, ahí los importantes son Optimus y Bumblebee y todos los demás. ¿Qué onda, güey? O sea... Pues es que son buenos complementos, ¿no? Como Riphorm y Jazz y todos esos. O sea... Bueno. Pero, o sea, a final de cuentas, los humanos son los que salen sobrando, a final de cuentas. Totalmente. ¿No? Y deja tú, pero hicieron, ¿qué? 5 películas, güey. O sea, 1, 2, 3, 1, y luego Revenge of the Fallen, y luego Dark of the no sé qué, y luego Extinction no sé qué, y el último Rey, güey, o sea, no, güey, o sea, cada vez lo hacían peor, el Devastator que salió, el Grimlock que salió, o sea, creo que la 3 para mí es la mejorcita, para mí. Para ti. Creo que es la 3, que es, hay una donde están luchando en sale uno gigante, un robot gigante y que tiene como tentáculos y van luchando en los edificios. Esa es la mejor cita para mí. Güey, lo que se me dice, esa película, güey, la vi, güey, un día que me enfermé un chingo de gripa, güey, y luego me dieron clofenamina, güey. O sea, y luego la vi y dije, güey, qué pinche viaje tan ácido estoy llevando, güey. O sea, no sé qué chingados estoy viendo, güey. O sea, la vi, es la que tengo más sentimientos así encontrados, güey. La peor es la 5, creo. Bueno, no sé, una donde reviven a Megatron. Pues todas la reviven, güey. No, pero lo reviven y lo convierten en un tráiler malo. Ah, no, creo no que sé. Se da en China. No sé, me no pierdo. No me acuerdo, me quedé dormido viendo la película. Así de plano. Me quedé dormido. De que, wey, pero, a ver, platícame algo. ¿Es porque estás cansado? No, es porque no está buena la película. Siempre bueno, está aburrida. O sea, está muy aburrida. Yo creo que de esas la mejorcita es la de Bumblebee. La de Bumblebee, sí. Para mí también me quedo y con ni esa. Ni siquiera cosa. Salen todos, o sea, nomás sale ese güey. Me explico. Y salen dos Decepticons pedorros que se quedaron de la cola. No, no era, o sea, Starscream el que estaba no, ahí. No, no era. No era Starscream, no. Era un Jet así, es, nomás. Ajá, un Jet exacto. Mal. Entonces, así como que. Pero está mucho mejor. Y bueno, también porque cambiaron el tipo de camión que era. O sea, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo. Pero la de Bumblebee me gustó que fuera un bocho. Y que claro. Luego lo cambian al Camaro. Y luego hacen un guiño a un Optimus. Que es un camión de los chatos. Un Mack. Entonces, no, un Peterbilt, perdón. Es un Peterbilt. Ah, okay. Entonces, pues es lo que. Pues ahí la lleva un poquito mejor. Entonces, y dicen que va a haber secuela. Obviamente, porque pues, siguen vendiendo. Pero bueno, en resumen, a mí no me gustan. No son buenas películas. No. ¿Quién más dice? Ah, mira. Saludos a... Ya llegó Jorge Adrián Cruz Cruz. Eso. Dice, César Cervantes acaba de decir uno muy buena. Dice, un futbolito de mesa es un juego. ¿Vieron la película de Metegol? Sí, sí la vi. Y sí me gustó mucho. Ah, sí, es una argentina, es ¿no? más, güey, no esa entendí. La vi en el cine. ¿Esa la viste en el cine? Y me gustó mucho porque yo tenía un futbolito en mi casa. Ya he platicado esta anécdota. Entonces yo era bien fan de los futbolitos. Uh-huh. Y aunque no me gusta el fútbol, la película está divertida. Está muy divertida. Sí, sí, sí, la recomiendas. Mete gol, sí, sí, sí, claro que sí. Fíjate que mi cuñada me la recomendaba mucho. Y, o sea, es de esas cosas que yo me un saludo. Yo me había, me quería dar la oportunidad de verla con mis niñas. Pero, no sé, nunca encontré el momento. Y de repente creo que está en Netflix y creo que la quitaron. Y no me acuerdo, o sea, pero sí me quiero dar la oportunidad de verla, ¿no? Con ellas. Pues está divertida y ya, o sea, no es como que no te pierdes. Si no la ves, no te pierdes mucho. Sí, pero pues no sé, o sea. Está entretenida, está entretenida. A mí también me llama un poquito la atención, ¿no? O sea, pero como no es la panacea, no esperes. Pero está entretenida. Dice Sorcerer, hablando de películas raras, la de Garbage Pail Kids. Esa sí la traía, pinche. ¿Cuál es la de Garbage Pail Kids? O la de Jemmy las hologramas. ¿Hubo película de Jemmy los hologramas? Fue una película de. Pero esa es más que nada una película basada en una caricatura. Y estamos hablando de juguetes. Okay. No sé si hay juguetes de Jemmy los hologramas. Sí, yo siempre conocí la Garbage Pail Kids. Y los Garbage Pail Kids es más que nada una pinche serie de tarjetitas, güey, bien grotescas, güey, que existían en los 80s. Se parecen a los Cabbage Patch. Sí, son como los primos malos de los Cabbage Patch. Okay. Pero la pinche película está bien pinche grotesca, güey, porque todas se cuentan, ¿no? A veces ver así la pinche versión de los primos malos de Chucky, güey. Pero, o sea, interpretado obviamente con enanitos, güey, y pinches animatrónicos así bien extraños, ¿no? Había un cocodrilo con una peluca, güey. Había un batillo, güey, con están horribles. Están bien pinche horribles, güey. Están bien pinche horribles, pero porque se parecen mucho a la contraparte de donde se están basando las pinches barajitas, güey. Esas pinches barajitas fueron baneadas en los colegios de allá de los Estados Unidos en los 80s, güey, por contenido muy grotesco, güey, para la época, güey. Oye, o sea, están horribles. Estoy poniendo una imagen y los monos están horribles. Eran puros muñecos, ¿no? Eran puros muñecos y como que están en la tierra de los humanos, ¿no? So, eran interpretando, o sea. Y la película tiene pésimas reseñas, o sea, la raza que lo ve dices, no la veas, pero se ha terminado convirtiendo en una pinche joyita aparte, güey. No hay juguete de eso, solamente puedes basar que las pinches barajitas, güey. Pero sí, o sea, yo recuerdo que la vi cuando tenía como 12 años, güey, y así como que no la entendí ni la mitad de los chistes, güey, que la vi en inglés y en subtítulos y la madre, pero la vi, güey, la vi, o sea, como que me acuerdo así también igual flachazos, güey, o sea, pero... Oye, si ¿sí hay película de Jem? Sí, salió hace como unos 3, 4 años y es también fue un bodrio. Es del 2015, güey, no sí. Manches. Dice que así, ya que un okay. Bien mal. Pero bien sí, mal, no creo que no había juguetes. Dice, no había juguetes. Bueno, dice, no sé si había juguetes de Jem y los hologramas. Dice Jorge Adrián Cruz, la que tiene como historia Los Caballeros de la Mesa Redonda, a mi parecer es la peor. Ah, es de los Transformers, sí, estaba malísima esa. Y Paco sí. Dice, duda, ¿los gatos trueno nunca tuvieron película? No sé quiénes son los gatos trueno. ¿Quiénes son los gatos trueno? Nomás conozco a los gatos samuráis. Yo también. Samurai, Pizza Cat, no sé quiénes son los gatos trueno. Oye, es no le han hecho película a Barbie, güey, no, ¿verdad? Hay un chingo, güey. Bueno, pero, con humanos no. Humanos, ajá. No, hay puros animadas. Yo sé la del cascanueces, le encanta a mi niña. Grintopia y hay una Barbie gamer, güey. A mi hija le gusta ese. Oh, qué pedo. La Barbie hace videojuegos. Oh, qué pedo, güey. No, era esa. No, yo decía de personas, güey. Yo creo que la más cercana es la de Legalmente Rubia, ¿no? Me imagino, güey. O sea, ser de una película de Barbie. A lo mejor sí. A lo mejor sí, güey. La Barbie abogada, güey. Ajá. O sea, película de ese que Barbie, de movie, güey. Oye, estaba esa, güey, estaba la de los Ugly Dolls, güey. Sí, esos son los que, los Ugly Dolls sí eran los juguetes que existían de antes, güey. Y ya le hicieron película, güey. Eran, esos existían esos juguetes. Digo, la verdad sí. Es que la película estaba también bien pedorra. Sí. Está pedorrísima, es como la de los emojis. Emoji de Moon también está bien mala. Bueno, ya sé cuál dices, mi hija sí medio le gustó. Sí, a mí la mía también. Pero sí está mal ahora la película. Sí, de que resalta el muñeco. Es que tienes que ser bonito por dentro, no bonito por fuera. Ah, es una mamada así, güey. Sí. Bien básico, ¿no, güey? Pero. Lo único que me gusta es el diseño de los monillos. O sea, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque me acuerdo que, o sea, no sé, hace un chingamadral de años, güey, no sé, 2005, 2006, güey, que fuimos ahí mi mamá me llevó a Las Vegas, güey. Fuimos a Las Vegas ahí toda la familia, güey. Y recuerdo que llegamos al aeropuerto, güey, y en el aeropuerto había así unos pinches monos así, eran esos, güey, los Ugly Dolls, güey. Uh-huh. Y lo primero que me vino a la mente fue decir, ah, la máquina, la gente se le está cagando las pinches ideas, güey, no saben hacer pinche peluche bien feo, güey. Y luego paso, o sea, pinches 12, 13 años después y sacan película de esos, por eso lo digo que sí eran juguetes que existían antes, güey. O sea, tener su lore muy, su nicho muy enfocado, güey. Pero sí existían, güey, sí existían. O sea, no era muy popular, pero existían, al final de cuentas. Oye, muy bien. ¿Y qué tal la película de G.I. Joe? Ese nombre, güey. O sea, también están bien malas. Yo creo que lo único padre es le que medio metieron ahí la onda del comandante Cobra. Uh-huh. Y ya. O sea, si están chirillas dos, no sé. Son ¿verdad? Dos, o sea, ¿no? Son dos y la que no me has dejado ver, la de... La Snake Eyes. Ajá. No la veas. Son dos, ¿no? Se llama The Rise of Cobra y... Y la otra Retaliation. Sí, algo así, ¿no? O sea... Sale Bruce Willis en la dos, ¿no? En la dos sale Bruce Willis interpretando al original Joe. Ajá. Pero, o sea, no, güey, o sea... En la primera salía Brendan Fraser, no, ¿cómo se llama el George of the Jungle? Sí, Brendan Fraser. Ah, salía en la 1, güey, me acuerdo. Sí, salió interpretando a Gung Ho, pero, o sea, Gung Ho normalmente tiene, o sea, como un sombrero de marinerito y hace un tatuaje y no salió así el vato, güey. Gung Ho no es así, güey, o sea... Pero, digo, salió así como un pinche mote de Power Ranger, el vato ahí, güey. No, o sea, no está... El único que le atinaron con madre el personaje fue a Snake Eyes, güey. Sí. Y, o sea, ese estaba con madre. Y Storm Shadow también me gustó. También Storm Shadow, también, sí, la armó. Esos dos batillos, güey. Luego cortea, dijeron, pues vamos a hacer una pinche película de estos dos. La baronesa se veía muy guapa también. La baronesa, sí... Ya, sí, se me olvidó, güey, o sea, el chile, güey, o sea, no me acuerdo más de Snake Eyes, güey, pero pues bueno, chingada madre. Sí, dice, la nostalgia vende, lo más cercano a serie que he hablado, más cercano a serie que hablé de videojuegos sin ser de un videojuego de High Score Girl. No sé cuál es High Score Girl. Ah, ya sé, es un anime. Sí. No. La nostalgia vende, Xbox o Play, dice Paco. Oye, ¿calificaré la película de Ted? Pues no sé, porque es un teddy bear. Pues puede ser, ¿no? O sea, más o menos, pero es un teddy bear mamón. y pega mucho a la nostalgia, ¿no, güey? O sea, porque tal batillo, güey, y hace mucha referencia a los 80s y la chingada, güey. Uh-huh. O sea, a lo mejor puede decir que no, güey. La que te iba a decir, güey, era la de El Regalo Prometido. El Regalo Prometido, ¿qué tal? Pues es que ya platicamos de esa película. Puede ser que sí, El Regalo Prometido, puede ser que sí. Pero no, es que esté basado... Pero bueno, sí tiene, sí es cierto. Tiene el elemento este del juguete, uh-huh, que todo mundo lo quiere y bueno, todo gira alrededor de esto. Y aparte es una película de nuestro querido Schwarzenegger, ¿no? Entonces, sí, intocable. Pero... No, la otra que también me llamó, que me decepcionó en su momento un chingo cuando la vi, güey, de niño, es una justamente interpretada por Robin Williams, que se llama Juguetes, güey. Ah, pero eso es de miedo, ¿no? No, es la de miedo. No es de miedo. No, la estás confundiendo. Okay. Es una película, pero es, o sea, te la yo recuerdo que le dije, papi, vamos a verla, la chingada, o sea, sí, está bien, vamos a... Y me llevó a verla al cine, güey, o sea, el pendejo de yo, güey. Güey, me dormí, güey. O sea, estaba bien morrillo. Porque era una película como que más dramática, ¿no, güey? Como que era el dueño de una juguetera bien fantasiosa y la chingada. Y lo hacen ver así como que, va a pintar bonito. Y luego el dueño se muere. Y luego el hijo era Robin Williams, güey. Y su hermana, güey. Y luego el tío quiere apoderarse y poner juguetes bélicos y la madre. No. O sea, yo la vi y dije, ay, no. O sea, creo que ya sé cuál es. Es que sí la vi, pero no me acuerdo mucho. No, está bien X. Salen unos personajes que se visten, o sea, hay una mona que se viste como las muñequitas esas que vestías antes que recortabas el vestido y se lo pegabas. Ándale. Ajá, sí, era la hermana de Roy Williams. Sí, ajá, exacto. Sí. ¿Dónde dices? Y ahora, a lo mejor ahorita, si le doy otra oportunidad la veo, pero ya la voy a ver con otros ojos. Pero obvio. De morrillo la ves y digo, ¿qué chingo estoy viendo? Y, sí, me dormí, güey. A dormir al cine, güey. Nada, era para niños. Hubo un videojuego de esto también. Al chile, güey. ¿Hubo un videojuego? Sí, de Nintendo. Me acuerdo haber visto la caja ahí en el videoclub que rentábamos tú y yo. ¿Y de qué puede tratar, güey? No sé, nunca lo... Yo creo que sí. A lo mejor lo renté y se me hizo malo y así, no sé. No, poco. Tan malo que ni te acuerdas, güey. Tan malo que no me acuerdo, exacto. Oye, ¿cuál otra? Oye, ¿qué otra? A ver. No se diga, güey, o sea, no quiero tocar temas así de miedo, güey. Pero, o sea, las de Puppet Master, güey, no se puede decir nada mal de esas películas. Creo que tengo entendido que son como 14 películas las que han sacado hasta ahorita. ¿De Puppet Masters? Sí, güey, o sea, le han sacado como un chingamar de películas, güey. Eso, yo me acuerdo, o sea, acuérdame el Jim Lowe, güey, porque a él es el que le gustan más esa saga de películas, güey. Creo que sí, pues ya empezar... me acuerdo cuáles son. Sí. Sí, donde sale el personaje este, el de las manotas, güey. Sí. Que es muy fuerte, güey. Y el de el que tiene navajas en las manos en lugar de. Ajá. Y otra, sale otra. Me acuerdo que salía una muñequita, güey, que se veía así muy normal, güey, la chinga. Y de repente escupía sanguijuelas de la boca, güey. O sea, Le sale una muñequita normal y le salen pinches sanguijuelas, güey. Que tiene como un taladro en la cabeza. Había otro que tenía un pinche taladro. Y obviamente, güey, o sea, cuando te cagas es un pinche chompazo, ¿no, güey? O sea, pero ese, me acuerdo de esos, güey. Y a lo que tengo entendido que como que la era un juguetero, güey. No es ver así un pinche juguetero que al final de cuentas se muere, güey. Y encuentra la manera de cómo transferir su cuerpo, su mente a objetos inanimados. Y en este caso, pues, fueron los... Pero como que... La hacen ver como que las primeras dos o tres películas eran como que los malos ellos, güey. Pero ya conforme iban avanzando la saga, güey, ya se envolvían como en antihéroes, ¿no? O sea, como que de repente empatizabas un poquito con estos personajes, pues, ¿no? Pues sí, sea, es que tenían que ser eso porque ni modo que te gustaran siempre los malos. Ya, obvio, ¿no? O sea, eso no vende, ¿no? Ajá. Pero sí, sí, ese es lo como que tengo así, pues, flachazos, güey. O sea, nunca he terminado de ver una así completa, güey. Ni esas ni las de Hellraiser, güey. Nunca las he terminado a ver así completos esas películas, güey. Pero era esa, güey. Y es este. Pues no sé, ya las de Chucky, güey. Es un juguete malo. Es un juguete malo. Uy, sí, es cierto. Qué pedo, ¿no? O sea, los Good Boys. ¿Cómo se llama? Good Guys. Los Good Guys. Good Guy, ¿no? O sea. Que era un juguetillo que se volvió malo. Uy, sí, es cierto. Y es un juguete, güey. Sí, y es todos un juguete, los niños, güey, querían tener uno de esos. Sí, era el juguete del momento, güey. Oye, pero... Dice Sorcerer Z en el chat, no manchen, acabo de leer que hay planes de hacer películas de Monopoly, de Play-Doh y de Viewmaster. No mames, dinero, Viewmaster, dinero, güey. Dinero. Qué pedo, o sea... No, no, bueno, se pasan. Pero, o sea, no creo que necesites así el pinche renombre. Eso te habla mucha pinche inseguridad, güey. O sea, ¿qué puedes sacar de eso, güey? Pero, pues, bueno, al final de cuentas. Dinero. Oye, ¿cuál otra traes, Rey? ¿Qué otra? No, yo creo que esa me acabó mi repertorio. Pues, obviamente, las de Toy Story, ¿no? Ah, no, sí, claro. O sea, pues la película es especial. Porque, bueno, obviamente trata sobre la magia esta de los juguetes. De que cuando no los ves, tienen vida. Y sí, pues, no sé si de niño alguna vez lo imaginaste. Y que yo sí lo imaginaba. Esto, pues, y cuando vimos la película es como, no manches, además de que sucede en los 90 y tantos, que es cuando apenas estaba empezando a usar esto de la animación por computadora. Sí. Y la verdad es que si ves la primer película, sí se ve vieja. De hecho, le hicieron un como remake, como la actualizaron, sí, para que se viera mejor. ¿En serio? Pero, ajá, pero la verdad es que para verse una película de hace, ¿qué? 20 y tantos años. Sí, 90 ya. ¿Y qué salió? 90 y... 95, tengo entendido. O sea, 25 años la película. O sea, ya va para 30 años que salió y no ha envejecido mal. Bueno, la última ya platicamos así que diferimos de que no era necesaria y que no me gustó a mí y a ti sí, y bueno. Sí. Pero el punto es de que pues es la historia de juguetes por excelencia. Tan así, sí, claro, que le han hecho muchos spin-offs y cosillas así. Los cortos esos animados a mí me gustan mucho. El de Halloween y el de que van a comprar en el mundo este de Pizza Planeta. Ah, que sí, sí, los, sí, le cambian por un boss chiquito y... Sí, eso está chido. Están padres. Sí. Pues no sé, son puros juguetes y cuando salió la película, obviamente sí hay personajes nuevos, que es Buzz, que es el Woody... Pero obviamente había muchos juguetes que siempre han existido, como el señor, sí, cara de papa, sí, había un Viewmaster, sí, no sé, el carrito de control remoto, el... ¿Cómo se llama? El Magna Doodle, el que dibujabas con las perillas. ¿Sí se llama así, no? Magna Doodle. Sí, creo que sí, sí, porque era como que es este arrocito magnetizado, ¿no? Ajá, había un luchador y, o sea, güey, los soldaditos verdes. Sí, clásicos, o sea, ¿no? Sí, exacto. Entonces, oye, pues, que no sé si tú sabías una trivia, güey, que decían que esa película, querían a la Barbie en la primera película, güey, dijeron los de la Barbie, nah, güey, no te vamos a prestar la Barbie, güey, como, al ver que fue un pinche hitazo, güey, dijeron, sí, güey, la dos. Agárrala, sí, toda la vez si quieres, sí. Sí. Y también te doy el Ken, y te doy el Tatón, sí, Tatón, da lo que quieras, ¿no? Sí, obviamente. No, obviamente. Protegían mucho sus marcas. Bueno, sí, Mattel, sí, sí, siempre, sí, ha sido, y sobre todo con Barbie, siempre ha sido muy, muy así. Muy estricto. Dice, oye, Toy Story sí me sacó la lagrimita cuando se iban a quemar, dice Jorge Gran Cruz. Yo también, de hecho sí saqué la de cocodrilo. Y me acuerdo que ese día fui a la casa de mis papás a ver mis juguetes, así como que, ay, es extraño. Te afectó. Sí. Dice Sorcerer, ya está en producción una película live action de Barbie. ¡Qué miedo! Sí, pues es que se run out of ideas, Hollywood. Pues sí, puros remakes o puras cosas que ya se han visto. Oye, ¿Qué más? Yo no traigo más. La de My Little Pony, güey. Bueno, saludos al Daggett, que le encanta el mugrero. Es un Brony el Daggett. ¿Sabes que ¿no? mi hija ya empezó a ver esa madre y ya se aventó todas las temporadas? Ah, ¿sí le gusta? Sí, pues empezó y tiene como un mes que lo empezó a ver. Ya, y le gusta. O sea, sí entiendo por qué a la gente le gusta. Uh-huh. Y entiendo... Es que hay una escritora, una chica que está haciendo cosas muy buenas, se me olvidó, fue el nombre. Que incluso es la que está haciendo la animación esta también de las DC Girls. No Super Hero Girls. Es la misma. Ya, ya, ya. Entonces, o sea, sí entiendo, pues. Sí, o sea, sí entiendo que no nomás es los... ¡Ay, somos las amigas! O sea, sí tiene historia, güey. La cosa esta de que agarran poderes y que no tienen... No sé quién no sí tiene poderes y... O sea... Y el Kirin, le están metiendo lore a esa madre. O sea, sí entiendo por qué gusta, pues. Pero bueno. No soy fan de esas madres. Sí, mi niña también es fanática de Rainbow Dash. Es bien pinche fanática de Rainbow Dash. Oye, estaba esa, güey, la de esa. No podemos olvidar. Hay una pinche película, güey, que llegué a ver de niña, güey, con Richard Pryor, güey, que se llama El Juguete, güey. Y trata la historia de un niño super mega pinche rico, güey. Y su papá, güey, interpretado por Jackie Gleason, güey. Y recuerdo que el papá, güey, era... Ya me acordé, el negrito es Jackie Gleason. Nunca me acordé de ya sé cuál es, sí sé cuál dices. Sí, de hecho, el papá es Jackie Gleason, güey. El actor principal era Richard Pryor, güey. Ah, ok. El negrito es Richard Pryor. Sí, es este... Y el caso de que a mí me gustaba porque yo creo que me llamó mucho la atención porque ven una parte en donde los dos se ponen así pijamas del Hombre Araña, güey. Sí. Y yo decía, ay, yo quiero una pinche pijama así, güey, está con madre, güey. Pero, o sea, trata de la historia de un niño, güey, que estaba tan pinche aburrido, güey, y el papá le daba todo, güey, pero lo único que quería el niño, o sea, al final el contexto de la historia es que el juguete era alguien con quien estuviera con él, ¿no? O sea, sí. Y realmente no quería a Richard Pryor. Richard Pryor le simpatizaba mucho porque sí, el vato... pues porque jugaba con él. Jugaba con él, güey, pero o sea, en realidad quería jugar con el papá, ¿no? O sea, so, como que el tiempo no compra ni el mejor juguete, güey, que te puedas imaginar, ¿no? O sea, y la historia tiene así como que está chidilla. Está, ¿no?, muy exagerado porque el niño tiene todo, güey. O sea, tiene todo. Carros dentro de su casa. O sea, carritos eléctricos dentro de su casa. O sea, tiene sus propios. O sea, ¿no, güey? Tenía todo, güey. O sea, pero es así como. No sé, es tan rico como Michael Jackson. No sé, güey. Así, ya, sí, exageradamente cuenta, millonario. O sea, sí está muy exagerado. Pero está muy padre porque es cierto. O sea, le regaló. O sea, el juguete era el vato. Sí. Y pues juega con él. Que haga lo que tú quieras, güey. O sea, y lo acompañaba y todo. Creo que es de esas historias que no podía traducirse bien en esta época, ¿no, güey? Sí, no, y menos porque era un negrito, pues. Era un esclavo, güey. O sea, te regalo un esclavo. Sí, haz de cuenta. Si lo extrapolas, sí, es como que, güey, te estoy regalando un esclavo, haz lo que quieras con él. Sí. O sea, no dijeras, es Richard Pryor. No. O sea, a ojos de ellos debe decir, estás regalando un pinche esclavo, güey. Exactamente. ¿Qué? Pero no, está chidito. Está, me acuerdo de eso. Sí. Oye, la de Pinocho, güey, no te ves muy lejos, güey. O sea, que estaba basado. Pues Pinocho era un muñeco de. Quiero ser un niño de verdad. Pero, ¿es de esas? Es de ese Disney oscuro, güey. No me gusta tanto. Pero bueno, no hay película. Hay película. Sí, le hicieron película en el 2019, güey. Han hecho un chinga de película de Pinocho, güey. O sea, a este pinche podre. Y covers, ¿no? La de. El señor La del Roberto Benigni, güey. Hay una que se llama AI, Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial. Que es Pinocho moderno. Sí, tipo, ¿no? Y había uno en stop motion también. Ah, la que vimos, ¿no, güey? El Pinocho desnudo, güey, que soñaba con su pinche árbol de oro, güey. Sí, no, no me acuerdo, pero sí, obviamente le han hecho muchas versiones a Pinocho y pues sí, es un mono de madera y sí, pues, que Gepetto quería que fuera un niño de verdad. Era esa y pues ya, güey, no sé, ¿cuál otro traigo? Ya no traigo, ya se me acabó el caballo, se me cansó el caballo. Oye, no sé si cuenta, güey, pero hay una pinche película que me gusta un chingo, güey, de Tom Hanks, güey. A ver. La de Quisiera Ser Grande, güey. La de Quisiera Ser... Pero, no sé si ¿por qué contaría? A ver. Porque el vato termina trabajando en una juguetería, güey. Es donde baila en el piano, ¿no? Esa. Sí. Esa. Y luego, al final de cuentas, o sea, como dicen, ¿por qué este pinche vato grande, güey, todo maduro, güey, o sea, está actuando como niñote, güey? Que era un niño, güey, dentro, güey, o sea... Y tenía su pinche apartamento bien chido, güey. Con todos los juguetes que se jalaba de la juguetería. Sí. Porque supuestamente el vato los probaba, güey. Decía qué tan buenos eran. Sí. Y todavía le pagaban por eso. Le pagaban una pinche lana. Sí, güey, sí, madre. Cierto. Sí, cierto. Me encantaba esa película. Estaba chido. O sea, y hubo una escena donde el vato tenía que testear. Si un pinche edificio, güey, se transforma en robot, güey. Y decía, pues es que es un edificio que se transforma en robot. Y qué de ahí divertido en eso, ¿no? O sea, y el vato decía, pues está, no sé, me acuerdo, güey, de ese. No sé si sirve como ejemplo, güey. Pues puede ser, o sea, y me recordó la hay una similar a esa, pero con, ay, ¿cómo se llama esta actriz? La de Quisiera Tener 30 Otra Vez, o ¿cómo se llama esta chica? Ah, sí, ella, Jennifer Garden. Que no sé si aplica, porque al final es por una casa de ¿te acuerdas que era una casa de muñecas? Sí, que el Hulk le había hecho una casa, güey. El Hulk. Sí, pues sí, el Hulk, güey. Sí. Le dio una casa, güey. Eso, dijo. Y por eso, pues puede aplicar, ¿no? O sea, al final de cuentas. Es que los juguetes en la nostalgia, güey, pegan con madre, güey. Todo esto, güey. O sea, a nosotros nos motiva y nos como que nos hace revivir cosas que si a lo mejor la rutina te adormece, te atonta, güey. Te hace otra vez como que acordarte de los motivos por los cuales estás vivo y te hace así como que despertarte un poquito de tu laurel y distraerte un poquito y decirte, ah, pues sí, o sea, ahorita estamos en otra etapa de nuestra vida, güey. Y hay que también sacarle provecho, ¿no, güey? Luego vamos a tener nostalgia de esta época, güey, justamente, güey. Cuando ya tengamos un chingo de años, güey, ¿no? Sí, Paramount estaba haciendo películas basadas en cosas de Hasbro. De hecho, Paramount hizo la línea, las películas de G.I. Joe. Neta. Sí. Supuestamente Micronautas va a salir en algún punto. ¿Te acuerdas de estos juguetes que se llamaban los Visionarios? Yo tenía uno. No, yo no. Eran no. Unos monos que todos tenían como un holograma. Era cuando los hologramas eran como que, güey. Los cool. Sí. Yo tenía un mono azul que tenía el holograma en el pecho de un león y tenía una especie como de estandarte. Y en el estandarte uh-huh. Había otro holograma. Así eran los juguetes. Yo tenía uno de esos. Eran como un traje espacial. Pues supuestamente van a ser, iban o van a hacer una película sobre eso y supuestamente van a hacer una película de Mask, pero pues no sé, hasta donde yo sé no ha habido más noticias. Pues esa noticia de Mask no es vieja, es vieja, güey. O sea, desde 2015 te nos traen prometiendo 2018, una película de Mask. 2018 según yo había visto eso. Pero yo lo había escuchado de más antes, güey. Yo había escuchado que como que, o sea, de más, güey. Y dije, ah, se va a poner chido, güey. O sea, aprovechando la tendencia de J.O. y esas madres. Pero no se ve. La última que traigo es la de los pinches serie horrible. Bueno, es que hicieron películas también, las de Max Steel. Es monos feos, güey. Ah, te pasaste con monos, eso. Monos feos. ¿Lo has visto la caricatura? No. Es más, o sea, me atrevo a decir... que me han regalado fotos, boletos para la premier de Max Steel y no quise ir, güey, simplemente. Qué bueno. O sea, hecho, simplemente no. No sé quién se le ocurrió en Mattel, dijo, güey, tenemos a la Barbie y hagamos el hombre de acción nosotros. Sí. Está horrible la historia, está horrible el diseño, está horrible el villano, está horrible todo, o sea, no entiendo por qué siguen haciendo monos de Max Steel. O sea, yo no compraría un Max Steel en mi vida. No, pero sin embargo creo, o sea, me atrevo a decir que hay gente... que sí le tiene mucho cariño, güey. ¿A Max Steel? A Max Steel, te lo juro, güey. Te lo juro que... Pues que bueno, sea, siguieron haciendo juguetes, supongo que alguien sí los compró. Hay un nicho, ¿no? O sea, hay alguien allá afuera que para ellos sí es importante el Max Steel, güey. Pero lamentablemente como que no son la mayoría, güey, porque pues, o sea, de otra manera pues sería exitosa la película, güey. Hasta en un punto yo me acuerdo que el vato este de Crepúsculo, güey, el que le hizo el hombre lobo, es este, iba a ser el papel Max Steel, pero pues como no pegó su película en solitario, güey, que el vato hizo, este, dijeron bye, ¿no? O sea, y empolvaron el proyecto, güey, lo dejaron marinar un poquito más. Pero no, güey, pues fue un pinche bodrio, güey. O sea, recuerdo que me invitaron a esa premiere, güey, y le dije a Marta, me dices, no, mejor vamos a quedarnos a ver una película aquí, güey. A la verga, güey. O sea, qué pedo. Pues bueno, seguramente hay más películas basadas en videojuegos. Necio en el no se me olvida. Luego hacemos otro de videojuegos. En juguetes, este, pero ¿para qué dices cosas, cuentas cosas tan tristes, Coloso? Son. Hay dos películas buenas basadas en videojuegos. Y todos sabemos cuáles son. No, claro que no. Seguramente hay más películas basadas en juguetes. Y me parece bien, digo, nosotros somos amantes de los juguetes, de las películas. En algunos casos la adaptación es buena, en algunos no. En algunos no hay que adaptar y hay que inventarse cosas, como lo que ya dijimos. O sea, ¿cómo vas a te ocurre hacer una película en un juego de mesa? Pero pues bueno, el chiste es que traten de sacar cosas buenas. Uh-huh. O pues es que, por ejemplo, la de Toy Story, eran personajes que no nadie conocía y les dieron el carisma, le dieron el ángel y la historia que tenían que contar era buena. Entonces sí. Yo creo que si lo trabajan bien, pues pueden hacer buenas adaptaciones, aunque aún así no haya una historia de por medio. Sí. Pero también es parte de la magia del cine, ¿no? Que siempre pueden encontrar algún pretexto para contar una buena historia. Sí, claro. O morir en el intento, ¿no? Pero lo que están haciendo es la inversa, güey. Están agarrando franquicias, güey. Y luego quieren escribir una pinche historia culera, güey, sobre esa franquicia, güey. Pensando, pues la franquicia va a vender boletos, güey. Pedo, güey. O sea, no, güey. Es que no es cierto. O sea, no siempre es así. Siento que también en eso nos estamos siendo un poquito más exigentes. Lo cual es bueno, porque significa que tienen que chambear ahora sí mejor y hacer de mejor calidad el producto. Pero pues también luego Netflix también se está llenando de cosas, pues no sé, cine caca, ¿no? También. Pero bueno, el punto es, vea películas y sigue disfrutando los juguetes. Sí, claro. Y si dijimos alguna que le gustó, pues qué bueno. Y si nos faltó decir otra, también díganos ahí, déjenos en la caja de texto algo y lo comentamos la próxima semana. Sí. ¿Qué más? La noticia, el podcast de la próxima semana, ¿qué tal? Ya confirmé. Okay, vamos a tener, no les vamos a decir, yo digo que no lo digamos así. Sí y no, ¿sabes? Vamos a tener invitada especial. Vamos a tener una invitada especial porque vamos a tener un tema especial. Uh-huh. Va a ser un programa dedicado especialmente a una serie que ha estado con nosotros por 20, ¿cuántos años, Coloso? No, 30. A la madre, estoy viejo, güey. Sí, ya cierto, 30 viejos. Años. Entonces, es algo así como... Ya lo dijiste, güey. Entonces, va a ser un especial la próxima semana de esto, para que no se lo vaya a perder. Venga, platique con nosotros y vamos a estar platicando anécdotas, episodios favoritos, y vamos a tener una invitada especial. Entonces... invitada especial. Ya me dijo que sí, hoy la invité y ya me dijo que sí, porque es súper fan, entonces bueno. Somos súper fans de esto. Entonces, bueno, hasta cierta temporada, ya después ya no. Sí, que también lo vamos a platicar en el programa. Entonces, bueno, gracias por habernos acompañado. Es el momento de los saludos y despedidas. Déjame poner aquí el bonito GIF este que son todos los personajes diciendo adiós. ¿Y Coloso, trae saludos para alguien? Pues ya sabes, los mismos de siempre. A la doctora Coloso, un saludo, un besito. A mis Padawans, que yo creo que ahorita no están dormidos porque mañana no tienen pinche escuela, ¿verdad? Sí, consejo técnico, mis polainas. ¿Cómo no teníamos esas chingaderas cuando éramos nosotros? Pues no. Exactamente. No sé, güey. Le regalaron un pinche día a la semana, güey. Está con madre, güey. Oye, eso. Es que yo recuerdo que vivimos una época en la que los meses había meses. Yo contaba los meses y decías, pinche madre, güey. En agosto, o sea, a ver, en octubre, no hay ni un pinche día feriado, güey. No hay. No hay, güey. Qué pedo, pinche mes feo, güey. Pensaba, güey. Y ahora sí es. Creo que sí había juntas, pero creo que ahora son obligatorios una vez al mes, creo. Las famosas. ¿Cómo te dije que se llama? Las juntas de consejo técnico. O sea, pero ahora ya son obligatorios. Para todas las escuelas, estamos de acuerdo. Sí. Pero, o sea, antes era de que veías de repente morrillos en la calle. ¿Por qué no? Ah, pues es que en mi salón hubo junta de maestros. ¿Junta de maestros? Sí, junta de maestros, exactamente. Es que qué pedo, ¿no, güey? Pero, o sea, no era así como una regla, güey. Ahora pues, ya, cierto. Lo que sí es que, por ejemplo, en la escuela de mi Pokémona entran a las 8 y salen a las casi 2 de la tarde, güey. O sea, bueno, eran otros tiempos, ya estamos viejos. Sí. Pero sí, no tienen clase mañana y uno te tiene que levantar temprano a chambear. Bueno, entonces, el punto es... Luego voy a invitar a un maestro, fíjate. Vamos a platicar de cosas de escuela. Y te conozco un podcaster, saludos a Rafikix. Es maestro, güey. Vamos a invitarlo para hablar de maestros, fíjate, ya se me ocurrió. ¿Pero no es como el maestro Tejón? No, este es maestro. Bueno, es que el maestro Tejón también es maestro, pero este es profesor, exactamente. Es profesor, mejor dicho. Es profesor. Con el profesor Pilocho. Es profesor. Dice Sorcerer que suena como anuncio a Nino Canún. ¿Por qué? No sé por qué. Wey. Pero bueno. La casa Cañitos. Saludos y despedidas. ¿Quién más trae saludos, Coloso? Ah, no, pues ya sabes, a toda la banda que nos escuchó, si llegó hasta este punto, mira, bien pinche Sorcy, güey, porque nos escuchó hasta ahorita, güey. Saludos a Sorcy. Ya dije la doctora Colosa, mis padawanes, a los del que chingados, güey, que ya me aceptaron otra vez en su grupo de WhatsApp, güey. Es que me habías dicho que te agregara y se me olvidó y apenas te volví a agregar. No, yo dije, ya me rechazaron el grupo, güey. No, creo que no. Era ahí, güey, a los del Magucas Mod Podcast, Life Anime Bo, los del Garage del Tío Free, güey, esos vatos. Octavilongo. El Octavilongo, Bilongo. Y es el Marva. Y no sé, o sea, al Tejón, al Neto, güey, porque me echó en cara, güey. Dice, nada más le mandas besos al Tejón, güey, también el pinche Neto, güey. Ahí se con su pinche beso, güey, el Doctor Coloso, güey. Pinche beso prieto, güey. Saludos a toda la gente del chat que nos acompañó, que mucha gente activa, gracias por habernos acompañado. Saludos al buen Tom, que él nos escucha. Nos escucha diferido, pero ahora nos escucha en vivo, gracias al Tom. Saludos al Master Tejón. Saludos a Sorcerer Z, a Huguillo, a César Cervantes, que no había estado antes, según yo, no lo recuerdo. Saludos a César Cervantes, es mi cuñado, chucha. Pues ahí está. Es el que estuvo comente y comente muy activo. Gracias por habernos acompañado. Ojalá siga acompañándonos. Saludos a Paco, otro nivel, que estuvo aquí. Paco, vente la otra semana. Tú también vente. Él es bien fan de los Simpsons. Mi cuñado también. Saludos a Jorge Adrián Cruz, que no nos falla. Cada semana aquí está. Saludos al buen Jorge. ¿Y quién más? ¿Quién más? Y obviamente ya dije Sorcerer. Oye, está haciendo una pregunta técnica, déjame aquí leerla. Dice Jorge Adrián, una pregunta técnica, sin querer jale el cable en los audífonos de mi lab y tengo que batallar para que se escuchen. ¿Qué puedo hacer? ¿Usar algún tipo de adaptador de audífono para otras entradas? El cable de los audífonos de mi lab, o sea, ¿los audífonos? O sea, la entrada jack, dices. Pues es lo, no o, entiendo, okay. O sea, ¿se jodieron tus audífonos o se jodió la entrada de la lab? Sí, ajá, son dos cosas diferentes. Si se jodieron los audífonos, compra otro. Si se jodió la entrada, sí se puede arreglar, pues, hay que repararlo, pero hay que abrirla y hay que cambiar el... Es un jack, pinche. Pues, hay que cambiarlo. Sí, porque es de la motherboard. Va soldado, en la mayoría de los casos va soldado en el motherboard, entonces es como que aparte, pero entonces hay que abrirlo y soldarlo y cambiarlo. La recomendación es que si no quieres hacer eso y ya se te jodió la salida... Uno de Bluetooth. Esa es una... O comprar una tarjeta USB, una tarjeta de audio USB, cuestan como 200 pesos. La conectas por USB y te da otra salida para tus audífonos. Y de hecho trae de los dos, audífonos y micrófono. Entonces, si no quieres invertir mucho, esa es la opción. Yo me voy más por los audífonos Bluetooth, simplemente. O sea, ya se han abartado un chongo y todas las laptops tienen Bluetooth. O sea, no te la pelas. Pues bueno, ahí están las opciones. Yo también le mando saludos a toda la gente del Que Chingados en Code, la gente del CIS, del No Es Tema, del Select Star, y a Hugo Presas, a Dagger. Oye, el Jim, que gracias a Dios salió negativo en su COVID. Ya está bien el Jim, saludos al Jim, qué bueno. Cuídense, está bien gacho esto del coronavirus, está gachísimo. Acá regresamos a semáforo naranja. Y ya vamos para semáforo rojo otra vez. Sí, seguramente, sí, porque la gente no está cuidando. Saludos a la gente del Crapcast y saludos a nuestro ¿cómo se llama? Diseñador gráfico Watan. El Watan. Saludos sí. para él, que siempre nos hace bonitas portadas para... Las portadas que usted ve en el podcast, la hizo el Watan. Sí. ¿Y qué más? Espero que no me falte nadie. Saludos a toda la gente. Oye, ¿cuándo es el cumpleaños del panda? El 28 de octubre. El 28 de enero. ¿Hoy fue? Digo, hoy es, ya es viernes. Hoy es. Eso. Y feliz el cumpleaños, Dam Dam, también feliz el cumpleaños a Daniel Dam Dam. Y feliz cumpleaños a El Panda. Este pinche programa par de nalgas para los dos. Dedicado especialmente a ustedes, con amor. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Yo antes ponía las mañanitas de las ardillitas, pero hoy no estaba preparado, así que... Ay, yo pensaba que era ese pillín, güey. Yo pensaba no, que de tú las, te de las, pillín, güey. De las ardillitas, pero no, no estaba preparado. Apestas, güey. No, no estaba preparado, pero bueno. y luego nos puede cortar aquí YouTube. Entonces, sí, feliz sí, cumpleaños sí. a los dos, pásenla chidito. Nos íbamos a juntar, pero COVID no nos deja. Entonces ahí luego le doy su regalo al panda y al Daniel. Ahí tenemos los regalos, y déjame hacer un paréntesis, ahorita veníamos del hospital, yo, o sea, por eso me atrasé un chingo para hacer eso. Y luego da la casualidad que iban a operar a la paciente esta, que tenía un embarazo ectópico, y resulta que no la operaban porque pues tenía positivo COVID, güey. Oye, de repente, o sea, pero se dieron hasta cuenta hasta el final de la interconsulta, güey, hasta el final de que todo el tiempo ha sido positivo y yo, o sea, obviamente mi señora con cubrebocas así tipo Bane en la chingada, güey. Pero, o sea, donde dices, o sea, es un pinche cubículo chiquitito, o sea, y dije, llega, no te enchiga, te bañas, o sea, está bien cabrón esto, güey. Sí. Está bien cabrón esto, güey, a ver cómo nos va. Entonces, síguese cuidando. Sí. Y ya, gracias por habernos escuchado, lo escuchamos la próxima semana. Ya les dijimos, especial de invitados y ya, ¿qué más, Coloso? Nada. Esperemos que haya sido desagrado, ¿verdad? Y les mando un beso. ¡Mua! Eso, mucho amor del Dr. Coloso. Gracias por habernos acompañado. Pasen la chidita y nos escuchamos la próxima semana. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Eso, madre! Está chido tu fondo.